Hola, buen día. Hay una palabra, soberbia, que viene del latín. El latín es superbia, que es sinónimo de orgullo, y también que tiene antecedentes del francés, orgueil, que es un sentimiento de uno mismo por encima de los demás. Si queremos buscar algún sinónimo, a lo mejor podríamos encontrarlo en altanés, altivez, vanidad, en fin, varias definiciones. Ustedes dirán por qué empiezo con esto. Porque el presidente de la CEOCracia y de la Nación Argentina, Mauricio Macri, dijo tener el mejor gabinete en 50 años que se había logrado para el país. Y de acuerdo a las matemáticas que él como ingeniero estudió seguramente en la facultad, más allá de la física, sabe que cuando no cierran ninguno de los números, en todo caso se ingresa en el mundo de la magia, pero nunca en el mundo de las ciencias exactas, y en todo caso, si hubiese estudiado humanidades y no ciencias exactas, estaríamos más cerca del análisis filosófico y de la disquisición, que en todo caso es lo que hacemos nosotros, que no vamos a lo puramente cientifista. Bien, dicho esto, voy a recordarle quiénes son los 12 del patíbulo que se han salvado de la mirada del futuro. Es decir, de este mejor gabinete de los últimos 50 años, quiénes se han ido y se van. Anoté 12, no sé si me falta alguno, creo que no, de los que estaban en primer plano. ¿Se acuerdan de Isela Constantini, una brasileña que pusieron al frente de las líneas argentinas, que venía de la industria automotriz? Y que porque tenía buen trato con los trabajadores, le dijeron que se tenía que ir. De Alfonso Paraguay, que no respondía a la voluntad de la jefatura de gabinete, que al decir del presidente son los ojos, oídos y no sé cuánta otra cosa, del mismo. Se fue. ¿Se acuerdan de Carlos Eunequian, que estudiaba la posibilidad de avanzar en el rubro económico y soñaba con el ministerio? Lo echaron. De otros personajes que suenan menos, pero que tenían cargos importantes, como Daniel Chaín, Néstor Abel Pérez Bariño, Carlos Regazzoni, que dejó un desastre en el PAMI y ahora es candidato a concejal en un municipio, por la lista de Cambiemos, Esteban Contegrán. ¿Se acuerdan de la canciller Malcorra, que usó los fondos del Estado argentino para su campaña a ver si le tocaba la lotería en Naciones Unidas? También se fue. Dijo que el marido la extrañaba y que tenía que irse con su familia a España. Bueno, y ahora le toca el turno de Esteban Bullrich, aquel que nunca llamó a la paritaria docente y que encabeza la lista de senadores nacionales de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. De Jorge Cano, aquel tucumano que hizo un escándalo porque dijo que había ganado la gobernación de Tucumán, que finalmente no era así, y que ahora aparece involucrado su grupo en negociados en el exterior con un verdadero escándalo que destapan algunos, no todos los diarios, y donde publican avisos, el caso de Cano, de que estaban haciendo lo que había que hacer en un pueblo de Tucumán, gastando 200.000 pesos en la Gaceta en publicidad de Tucumán, pero se olvidaron decir que se pone la de Misiones, no de Tucumán. Bueno, ahora candidato por la provincia de Tucumán, un radical. Y de Julio Martínez, también radical, ministro de Defensa, que deja abrochado para otro radical que viene ahora, que es Aguad, que lo va a reemplazar a él, un negocio con 4 buques que compraron a Francia, que en algún momento seguramente se va a tener que ocupar alguien de ese tema. Bien, son 12 personajes de primera línea, sin contar los de segunda y tercera que desaparecieron, del mejor gabinete de los últimos 50 años. Que yo sepa, caso, salvo el caso Regazzoni, los demás no tuvieron, digamos, escándalos, o el caso de Cano, no tuvieron escándalos de corrupción, por lo menos alrededor que nos hayamos enterado, de gran magnitud. Pero este aquí, que los que quedan adentro son muy peligrosos, no solamente para el gobierno, sino esencialmente para los que menos tienen. ¿Y quiénes son los que menos tienen? Ya hemos dicho ayer con números que hemos dado que los que menos están protegidos en la Argentina son los niños y la tercera edad. Y la tercera edad ha visto como el gobierno anterior y este gobierno recurrentemente mete en mano del ANSES. Les voy a contar ahora que funcionarios que quedan en este gabinete brillante de los últimos 50 años han hecho un pequeño negocio con la plata de los jubilados que todavía no está tomando cuerpo, pero que en algún momento va a estallar como escándalo, y que tiene que ver con un negocio de Luis Caputo y de Emilio Basavir Basso. ¿Le suenan? Dos muchachos de este equipo del mejor gabinete de los últimos 50 años. Este escándalo es por un conflicto de intereses donde ambos están involucrados, ya que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES le giró, escuchen bien, 450 millones de pesos a un fondo fundado por el mismo ministro de Finanzas y que además integra un comité, el ministro, que aprobó la operación. Es decir, él fundó una empresa privada, pasó al gobierno nacional, se autoprestó 450 millones y después el que tenía que decir si estaba bien o era mal era el mismo. Va siguiendo, ¿cómo es esto? No pasó hace mucho, ¿eh? No. ¿Saben cuándo pasó esto? El 19 de mayo, hace apenas unos días. Y esto tiene que ver con que ese día se enviaron 450 millones de pesos del fondo de inversión ASIX, A-X-I-S, para que sean invertidos en LEVAC y a plazos fijos. ¿Pero qué pasó? Que ASIX es un fondo que fundó este muchachito Caputo y que presidió formalmente hasta el 4 de diciembre del año 2015, Caputo, antes de asumir un cargo en este brillante gabinete de los últimos 50 años del gobierno de Macri. La suma girada a este fondo que él inventó habría sido mayor aparentemente a los 500 millones en los meses anteriores, aunque ANSES luego fue retirada de su posición. Entonces, nos encontramos, sorpresivamente, con que estamos frente al mejor gabinete de los últimos 50 años y los que quedan adentro son los que hacen estragos con la plata de los jubilados. La situación es grave porque dos meses después de la inversión del 14 de julio del 2016, el Comité Ejecutivo, que integra Caputo como secretario de Finanzas, hizo una consideración de las operaciones realizadas con los recursos del fondo durante mayo del 2016 y aprobó todo. O sea, Caputo firmó el documento de inversión que es potestad de Basavir Basso y que lo tendría que haber firmado de Basavir Basso, pero para evitar problemas él mismo se autorizó, todo rapidito. Bien, una vez logrado este objetivo, vino la orden de silencio de radio, no hagan olas. Vamos a hablar de los corruptos del kirchnerismo y tratemos de tapar, por favor, el escándalo del mejor gabinete de los últimos 50 años. Ante esta situación, y ante el silencio, además, de los gremios que tienen representación en el ANSES, que es llamativo, nosotros ponemos una alerta. 450 millones de la plata de los jubilados, que eran de las AFJP, que fueron a parar a los fondos de los jubilados, por arte de magia, fueron a la especulación financiera de un fondo privado que, oh casualidad, presidía el mismo ministro que autorizó que eso estaba bien. Esta operación de ASIX podría explicar la demora que tiene el ANSES en entregar los reportes de inversión del FGS, o sea, del Fondo General de Inversiones, al Congreso de la Nación, que el año pasado fue reclamado por los legisladores de la oposición. Bueno, Bocio, que es diputado y que anduvo andando a vuelta por allí, le estamos dando una pista. Pídansela a Basavilbaso o a Caputo. El mejor gabinete de los últimos 50 años tiene metida la aseocracia dentro, pero acá no termina esta historia. Y tengo malas noticias, y espero que ninguno de ellos esté escuchando para no amargarle la mañana, para los trabajadores del Correo Nacional, del Correo Argentino, que ustedes saben, lo dejó en el medio de la quiebra la familia Macri, y que nunca reclamó el kirchnerismo los 500 millones de dólares que debían al Estado Nacional. Bien, el Correo Argentino, que va a tener preponderancia en las elecciones, en esta y en las nacionales, va a ser virtualmente liquidado. ¿Escuchó? Si usted es trabajador del Correo, prepárese, porque a partir de que ahora se va a Watt como ministro de Defensa, y esto pasa a poder de Ibarra y a la jefatura de gabinete, ya vino la orden de la jefatura a través de Mario Quintana de que hay que flexibilizar y echar gente en el Correo. El Correo va a manejar 98.700 urnas en 14.500 lugares de votación. Y como viene cerrando el ejercicio con 2.000 millones de pesos de deuda, de pérdida, piensan que después del acto comicial hay que echar a gran parte de los 16.689 empleados. Hablan de echar a la mitad. Claro, si usted pregunta se lo van a desmentir. Espere que pasen las elecciones y después seguimos hablando. Bien, el hecho es que como va a pasar comunicaciones a la órbita de la jefatura de gabinete, los muchachos se encargan de la flexibilización laboral. Le voy a contar algo de la flexibilización laboral porque a lo mejor, como acá se habla mucho de eso, pero hay resistencia gremial y no se ha logrado, ni siquiera la logró Menem en el 90 en su totalidad, a pesar de la complicidad de muchos dirigentes sindicales, quiero decirles que en Brasil, Temer, que es un inimaginable e inimaginado presidente que tiene todo en contra, logró que por 50 votos contra la mitad se aprobara la flexibilización laboral. Y a partir de ahora, ¿sabe cómo trabajan los brasileños? Pueden cobrar por hora o por día. Ya no es obligación pagarle por mes. Es decir, uno de nuestros principales socios va a tener mano de obra súper barata y regalada, porque los pocos derechos laborales y gremiales que tenían en Brasil, Temer los borró de un plumazo en el día de ayer. Por lo cual, todo el mundo de la aseocracia le dice a Macri, ¿qué esperás, Macri, vos? Ya lo han hecho todos los países limítrofes. ¿Y vos? ¿Cuándo lo haces en la Argentina? Y además, la competencia, con las importaciones abiertas, de una mano de obra mucho más barata, por este desastre que terminan de hacer en Brasil. Se llama Temer. Es de temer para el pueblo brasileño y también para nosotros las consecuencias de esta flexibilización que se aprobó en el país vecino. Principal socio económico, junto con los chinos, de la Argentina. En 50 años nunca tuvimos un gabinete así. Ingeniero Mauricio Macri, estoy absolutamente seguro de eso. Nunca tuvimos un gabinete así. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. See you. trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. En la hora 6:17 minutos, 12 grados 7 la temperatura. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Importante triunfo tucumano en Bolivia en la Sudamericana y un desastre en Parque Patricio. Vamos a la información, Enrique. Tres partidos dieron marco ayer a la Copa Sudamericana. El primer encuentro se jugó en el estadio Tomás Adolfo Duco, arbitraje de Warner Magalhães de Brasil. Libertad de Paraguay le ganó a Huracán por paliza, lo superó por 5-1. Tacuara Cardoso en 2 oportunidades, Santiago Salcedo también 2 goles y Vareiro le dieron la victoria al equipo paraguayo. Mariano González en el final del partido le dio el gol de la honrilla al Globito. Más tarde jugaron 2 partidos. En Bolivia, en el Ramón Tahuichi Aguilera, Atlético Tucumán, que perdía 1-0, lo dio vuelta y ganó 3-2. El Pulga Rodríguez, Bruno Bianchi, que está a punto de irse a Newell's Old Boys, y Fernando Sampedri, que está a punto de irse a Rosario Central, le dieron la victoria al conjunto de Ricardo Sielinski, que debutaba como técnico del conjunto de Cano. 2 tantos de Fleitas para el elenco boliviano. Mientras tanto, en el Defensores de Chaco, a la misma hora, Cerro Porteño le ganó a Boston River de Uruguay 2-1, abrió la cuenta foliados para el equipo uruguayo. Oviedo y Molina lo dieron vuelta para el equipo paraguayo, que llega con ventaja a la revancha. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. El 12 de junio del año 100 antes de Cristo, cuando faltaba un siglo para Jesús, nacía el emperador romano Julio César. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Trenes, subterráneos y premetro funcionan con normalidad. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. En la frontera con Chile, en Mendoza, hay un volcán argentino, del lado argentino, en erupción, pues después de un movimiento sísmico que hubo en esa zona, estamos aguardando datos. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Diego, en el año 1930 se caía el Riachuelo, el famoso tranvía 105, donde fallecieron 56 personas. Una tragedia que, bueno, fue casi, diríamos, tradición oral en Buenos Aires, ¿no? Sí, enlutó a la Argentina, y sobre esa tragedia se hizo también una película, claro, que se llamó Pasó en mi barrio, maravillosa película donde trabajaba Tita Merelo, Mario Fortuna. Pero eso sucedió hace 87 años, un día como hoy en el Riachuelo, en el puente que se conoce como el Puente Bosch. Siempre quedó la duda de por qué fue el problema. Eran las 5 de la mañana aproximadamente cuando sucedió el hecho. El interno 175 de la línea de tranvía 105 salía del sur de la provincia rumbo a la ciudad de Buenos Aires, y algunas versiones dicen que salió de Lanús, otras de Temperley, y su trayecto continuaba por Avellaneda, atravesaba el barrio de Barracas y seguía hasta la estación Constitución. En horas pico estaba lleno de trabajadores. Había empezado la jornada con un día frío de invierno, con una llovizna persistente que se hacía notar, y completaba el cuadro una densa niebla, aunque nada de ello podía llamar la atención, ya que se trataba del clima característico del invierno de Buenos Aires en aquellos tiempos. El vehículo pertenecía a la Compañía de Tranvías Eléctricos del Sur y debía cruzar el Riachuelo por el Puente Bosch en Barracas, puente metálico levadizo construido por la Compañía de Tranvías, que corre junto a las vías del ferrocarril General Roca entre las estaciones Hipólito Yrigoyen y Avellaneda, y había sido inaugurado el 30 de junio de 1908. Cada coche tenía capacidad para 36 personas sentadas. Esa madrugada viajaban a bordo, según versiones de otros pasajeros, 72 pasajeros y para otras versiones 60. Llegó a la estación Avellaneda y luego de su parada pues se dirigió rumbo al puente Bosch y ya eran cerca de las 6 de la mañana. En ese mismo momento la barcaza Itaca 2, que navegaba el riachuelo por la misma zona, hizo sonar sus sirenas y el puente comenzó a elevarse. Manuel José Rodríguez, un español de 68 años que cumplía las funciones de vigía, activó el mecanismo del puente y encendió la luz roja en el costado de las vías para prevenir que ningún tranvía intentara realizar el cruce durante la operación. El tranvía continuó su recorrido normal, tomando la curva que lo llevaba directamente hasta el cruce del riachuelo. Nadie pudo explicar ciertamente por qué Juan Becio, el conductor del tranvía, un inmigrante italiano de 31 años, no advirtió la señal de alarma, tal vez por la niebla, y continuó su trayecto sin notar que el puente se había levantado. La versión de los hechos contada por el sereno del puente Manuel José Rodríguez y que se citó en una publicación en los diarios en el año 2007, decía que en ese momento le pareció escuchar el ruido de un tranvía y sintió un sudor frío. Se asomó por la ventana de la garita y vio entre la niebla las luces de las ventanillas de un vehículo que acababa de entrar al puente. Desesperado empezó a gritar para que el motorman lo escuchara, pero fue inútil. Era el tranvía 105 que venía muy ligero. El conductor no podía escucharlo y tampoco tenía tiempo ya de frenar. Pasó como una tromba y cayó al vacío en forma espectacular hasta que se hundió completamente en el río. En ese momento cesaron los chirridos de las ruedas y se sintió el impacto en el agua. Después todo fue silencio y el sereno bajó de la garita y se encontró con otras personas que también habían sido testigos presenciales del hecho. La cosa es que en esa mañana los cuerpos fueron depositados al bordo de una lancha facilitada por los bomberos voluntarios de La Boca y a las 11 de la mañana sumaban 42 los muertos. A las 11:30 ya habían rescatado sin vida 48 hombres y 5 mujeres. La polémica fue si había sido negligencia del conductor Juan Becio o si solamente había sido un accidente fruto del infortunio. Aparentemente se produjo como consecuencia de una falla mecánica en el comando que accionaba el freno del tranvía, que estaba desgastado por el uso. La caída del tranvía fue llevada al cine en la película Pasó en mi barrio, con Tita Merello y Mario Fortuna como protagonista. Esto sucedió hace 87 años y ese de los tranvías, recordemos que era la palanca esa que tenía el guarda, los que han viajado en tranvía al lado de él, que era una manivela que la tenía que girar, tenía una cadena que abría para que cayera la arena, y la arena y el freno de madera hacían que el tranvía frenara. Era lógico que eso podía fallar porque era muy rudimentario. Fue una de las grandes tragedias que sufrió el pueblo trabajador en su necesidad de transportarse hacia su trabajo, siempre con la espada de Damocles de la indiferencia de los permisionarios de los transportes pendiendo sobre las cabezas de los pobres. Ayer y hoy, siempre la misma historia. Recordemos, si no, la última tragedia en el Sarmiento, en dos oportunidades en el mismo año. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ya que hablamos de gremios marítimos, se está dando una situación que tiene su génesis muy compleja, porque arrancó en las privatizaciones de Domingo Felipe Cavallo en la época de Menem, allá en el 91, cuando las políticas de privatización y de regulación llevaron adelante por el Ministerio de Economía, dejó 36.000 empleados públicos que revistaban en una empresa del Estado, el transporte de hidrocarburos, y 6.000 que habían conservado su empleo, 27.000 quedaron sin trabajo y otra parte fue de la iniciativa del poderoso sindicato Unidos Petroleros del Estado, el SUPE, formaron cooperativas de trabajadores que se quedaron con algunos de los negocios satélites que tenía entonces Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Uno de estos emprendimientos se conoció como Naviera Sur Petrolera, que en realidad se conoce como Navisupe. Bueno, obtuvo la transferencia de un puñado de buques tanques y de un contrato de transporte por 5 años para hacer, como privados, el trabajo que antes hacía para el Estado. Con el correr de los años, mientras algunos emprendimientos obreros sucumbieron, la flota de los trabajadores fue expandiéndose en los negocios y se desarrolló como una UTE. El nacimiento de esta flota permitió, entre otras cosas, que los extripulantes marítimos de YPF no quedaran sin trabajo. Y allí entonces vino un nuevo encuadre porque fueron a trabajar al SOMU. Bueno, paralelamente el gobierno nacional creó en 1992 una nueva empresa mixta denominada Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima, CAMESA. Esta empresa reúne a los principales actores del mercado eléctrico y al Estado Nacional, entre muchas otras cosas que tiene que representar. En las últimas horas, CAMESA decidió en forma unilateral prescindir de los servicios navieros nacionales y a partir de aquí contratar a una empresa extranjera para hacer ese servicio. Por lo cual, los trabajadores que estaban haciendo ese servicio corren el riesgo de quedarse absolutamente sin ninguna capacidad de prestación. Y de aquellos famosos y fuertes integrantes de los 27.000 del SUPE que pasaron a 6.000, hoy están en estado de descomposición absoluta. Se llama flexibilización laboral. Ocurrió con Menem y sigue con Macri. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En la hora 6:29 minutos, 12 grados 7 la temperatura. Se ha sabido, aunque no muy claramente, que se han tomado nuevas determinaciones en la Asociación del Fútbol Argentino y esta famosa nueva liga que va a manejar los derechos de televisión, donde se ha hecho un nuevo sistema porque todos los clubes deben, o casi todos, deben muchísimo dinero a la Asociación del Fútbol Argentino. Pero hay algo que es calamitoso de la administración, tanto de Grondona como de Segura y de todos los que estuvieron allí sentados. La AFA le prestaba a los clubes sin intereses en el país que es el rey mundial de la inflación. Y los clubes devolvían cuando podían y si querían, y si podían, sin ninguna clase de interés, un dinero viejo que estaban debiendo. Bueno, ahora se ha dolarizado la deuda de los clubes y hay una escala, que yo no sé, Enrique, si vos la tenés actualizada o no, pero que en algunos casos son de un volumen increíble y que los clubes ahora van a ser sancionados en función de que si hacen determinada cantidad de incorporaciones, de los derechos de televisión se le va a ir descontando los porcentajes y en lugar de cobrar el 100% de lo que le corresponde a los derechos de televisión, una parte irá para cancelar la deuda que tienen con la Asociación del Fútbol Argentino. Vamos a repasar algunos. Bien, los que en realidad los clubes, Miguel, que más deben son 13. Ellos son Banfield, Quilmes y Gimnasia con 70. Esto es lo oficial, Miguel, ¿eh? No quiere decir que sea la deuda real que tienen los clubes. Banfield, Quilmes y Gimnasia encabezan la lista con 70 millones. Después están Estudiantes de La Plata, Lanús con 49 millones. Le siguen Independiente, Vélez y Olimpo con 40. San Lorenzo, 39 millones. Arsenal, 35 millones, San Martín de San Juan, 20 millones, Huracán, 19 millones, y último, Newell's Old Boys, que tiene millones de deuda, pero claro, tiene muchísimos problemas financieros Newell's, por lo que tuvo que dejar ir jugadores como Escoco, como Fórmica, y ahora existe la posibilidad que también se vaya Maxi Rodríguez, porque está concursado el club, y cada vez que quiere incorporar un jugador, o tiene que incorporar un jugador, tiene que pedirle permiso a un juez. Ahora, según tengo entendido, en total los clubes de primera división deben 520 millones, y los de la B Metropolitana 250 millones. O sea que hay una deuda de 700, casi de 800 mil, sí, mil millones, sin interés. Exactamente. O sea, con lo cual, ahora, a partir de ahora, con la dolarización de la deuda, bueno, se va a incrementar el pasivo de los clubes y yo no sé cómo lo van a poder pagar. Ahora vos fíjate, ¿no? Se fueron al descenso. Rafael y Sarmiento de Junín, que tienen sus números al día y todo prolijo. Exacto. Y clubes como San Lorenzo o Independiente, que hacen incorporaciones millonarias, sí, tienen deudas fenomenales. ¿Cómo se entiende? No se entiende. Y para transparentar, bueno, no tendría que permitir que esos clubes puedan incorporar jugadores. Porque bueno, no traen jugadores ahora, baratos. Tengo entendido que Moyano va a hacer una jugada personal, porque lo hace con vinculaciones de él. Va a conseguir pagar la totalidad de lo que debe Independiente para que no tenga ninguna clase de trabas para incorporar. Exacto. El problema es este. Todos los años Independiente, cuando incorpora un jugador, tiene que pedir que este vaya a la justicia para que lo habilite la justicia del trabajo, que le permita jugar, porque no le puede impedir justamente trabajar al jugador. Este año Moyano decidió pagar la totalidad de la deuda para que el jugador, cuando es incorporado, esté a disposición del cuerpo técnico, ni bien se incorpora, como pasó con el caso de Jonás Gutiérrez. Ahora, ¿cómo va a pagar? Por ejemplo, ¿piensa poner la plata o piensa ceder totalmente lo que le corresponde de televisión? No. Para mí, el dinero lo va a aportar Moyano. Ajá. Para mí lo va a aportar Moyano. Y por otro lado, hay clubes, como el caso Racing, donde le está debiendo la AFA plata de la televisión a Racing. Sí. ¿Y eso cómo funciona? Y a Boca también le está debiendo. Le está debiendo también, sí. Sí. Bueno. Acá no aparece River, por ejemplo. River tiene una deuda también, ¿eh? También tiene una deuda importante. ¿Y por qué no aparece River la deuda que tiene? Es extraño. Acá, claro, pero ¿no? Son 13 clubes, Miguel, los que yo le nombré. Pero a mí me parece que están escondiendo algunas cosas porque River tiene una deuda importante y por otro lado ha aparecido en el ranking mundial como el cuarto club del mundo en importancia. Sí. Una entidad que está cuarta, que es la Argentina. River Plate es el cuarto club del mundo en importancia, que encabeza el Real Madrid, esa serie de los clubes más importantes del mundo. Me parece que ese dato hizo que dijeran, bueno, no publique lo de River para que no se enteren. Exacto. Sí, es muy probable, Miguel. Y quien llevó la iniciativa de dolarizar la deuda de los clubes fue Daniel Angelesi, el presidente de Boca. Y mirá, no es mala la idea. No, porque además, durante muchísimo tiempo, la AFA perdió mucho dinero con los clubes porque se llevaban el dinero, como usted bien decía, y después lo devolvían como querían, y esto no puede ser. Sí, así se llevó la situación que está la AFA. El negocio que nunca contaron, ¿a quién le pedía la plata a Grondona? ¿Sabes a quién se la pedía? Al Credicop, con Gela arreglado. Claro, exacto. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la hora 6:35 minutos, vamos a meternos, Diego, con lo que sigue. Bueno, hoy es el aniversario del natalicio de la señora Juana Zurduy, una heroína de las luchas de la independencia. Juana Zurduy de Padilla nació en la localidad de La Plata, hoy Sucre, departamento de Chuquisaca, el 12 de julio de 1780. Falleció en la misma localidad el 25 de mayo de 1862. Patriota del Alto Perú, hoy Bolivia, que acompañó a su esposo Manuel Asensio Padilla en las luchas por la emancipación en el virreinato del Río de la Plata contra el Reino de España. A la muerte de su esposo, asumió la comandancia de las guerrillas que conformaban la luego denominada Republiqueta de la Laguna, por lo que es honrada su memoria en la Argentina y en Bolivia. Murió en la miseria, abandonada por propios y extraños. Juana Zurduy, heroína de nuestra patria, una inmortal por derecho propio, a la que la recuerda la señora Mercedes Sosa cantando de Félix Luna y Ariel Ramírez, Juana Zurduy. Perú, no hay otro capitán más. enamora la patria en agraz. Desvelada recorro su voz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 6 de la mañana, 40 minutos, 12 grados 7 la temperatura. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, municipales del país. Bueno, la pregunta de hoy estará vinculada a qué influye en su decisión personal cuando va a votar. El estado de corrupción, es decir, si usted vota a una persona, aunque sea juzgada como corrupta, porque le parece que la tiene que votar igual, o eso gravita. En todo caso, la capacidad, en todo caso, lo ideológico, ¿qué cosa es la que a usted le hace determinar el voto para una persona? Esto es muy importante porque va a ir marcando de qué manera nosotros elegimos, si es que elegimos, porque en realidad, por lo general, a veces optamos entre las opciones que se presentan. Así que usted puede entonces decirnos qué cosa usted cree que influyen para que usted elija a una persona con su voto. Estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí querés? Sí, buen día, Miguel, Carlos Avellaneda. ¿Cuáles son las cosas que influyen para votar? Mira, la realidad de hoy, y de hace un tiempo largo a esta parte, creo que la única motivación que tiene el ciudadano para ir a votar es la obligación de ir a votar. O sea que no hay nada que haga que una persona elija. No, porque a través de los años uno va escuchando comentarios múltiples y todos, digamos, coinciden en que en el fondo de la cuestión no hay un candidato real y que votan por lo menos malo. Perdón, entonces si se hubiera hecho lo que decía Menem de que no fueran obligatorias las elecciones, ¿la gente no iría? Y calculo que, no sé si es una mayoría, pero gran parte de la población no iría. Gracias. Hasta luego. ¿Quién está? Hola, buenos días, de Renzi, habla Cuqui de Lugano. Este comentario que hizo Diego, le quiero hacer un... No, contésteme la pregunta. Cuando usted va a votar, ¿cuáles son las cosas que influyen para que usted vote a una determinada persona? Y para mí que vaya bien el país. ¿Cómo? Pensando que vaya bien el país. Sí, pero para usted, ¿qué es lo que le influye que elija a una persona? Y que sea correcto, que no robe... Y que cumpla con lo que promete. O sea que para usted la corrupción es importante. Por supuesto. O sea, ¿usted no votaría a alguien que figure como sospechosa de corrupta? No lo votaría. ¿O de corrupto? Gracias. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, yo lo primero que hago es pensar siempre la capacidad y idoneidad del individuo, cosa que acá no existe. ¿Cómo? No existe capacidad ni O sea, usted mide las capacidades. Por supuesto, la capacidad, porque ahí está, digamos, el pilar, Y perdóneme, ¿y cómo las mide? Por ejemplo, cuando hay candidatos, a algunos que nunca gobernaron o que proponen cosas y que no se sabe finalmente si las cumplieron. Bueno, de ahí yo lo juzgo, digamos, desde el punto de vista psicológico, diría. Porque ya usted escucha al individuo, usted empieza a hacer una especie en cuanto al comentario que hace, y bueno, de ahí saco mis propias conclusiones. De manera que yo de ahí... Usted trata de influir en su voto con las capacidades. Efectivamente. Y acá usted sabe muy bien, y bueno, lo sabemos muy bien, aquellos que sabemos pensar y razonamos, cosa que acá es muy poco lo que existe. Bueno, gracias. ¿Quién es? Buen día, Alberto de Morón. Sí, las señor. Tres cosas, señor, que tenga una persona completa, que sea incorruptible, que tenga capacidad y que tenga una posición política que sea igual a la que uno tiene. O sea, lo ideológico, lo que sea decente y que sea capaz. Sí, si no tiene las tres cosas no voy a votar. Hasta luego. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Sofi habla de Tablada. Sí, señora. Yo voy a votar por la capacidad de una persona, en este caso por Burlich. No importa por quién. Usted va a votar porque mi hijo... Espere. Usted va a votar por la capacidad, por sobre las otras cosas, digamos. No, como usted dijo que si era sospechoso de corrupción, él nunca no voy a votar ni por sospechoso, bueno, ni con juicio. Gracias. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto. ¿Qué dice? Bueno, mire, acá yo me manejo por el que creo que mejor va a defender el proyecto nacional y popular. A ver, lo ideológico sería... Pero es lo lógico, ¿a quién vas a votar? Por ejemplo, ¿votaría al mitrismo? No, voy a votar al que creo que está en mejores condiciones. O sea, sería una cuestión ideológica el voto, más allá, digamos, de las otras cosas. El tema de la corrupción y demás, sabemos cómo lo manejan los medios. Entonces, directamente condenan en este momento están señalando y mandando a juzgar y a hacer denuncia por todos lados. Bueno, está bien, gracias, entonces lo ideológico. 6:45, ¿quién es? Hola, sí, buen día. ¿Quién es? Habla Martín de Capital Federal. Sí, señor. Primero agradecerle la gentileza que usted, los oyentes, sin filtro, me di cuenta, nos otorga dar una... Está bien, cuénteme, a la mañana. Y para aprovechar el tiempo, señor Renzi, usted está preguntando quién va a votar uno, ¿no? No a quién va a votar, sino qué cosas influyen para votar, ¿no? Bueno, sintéticamente, yo acabo de venir de la frontera norte. Sí. Comparé con la frontera de la República Hermana de Bolivia, entre comillas, y explico por qué entre comillas. Sí. Si hay algún funcionario boliviano escuchando. Está bien, pero dígame, a ver. Las fronteras realmente del norte están totalmente, es un colador. Está bien, pero ¿eso qué tiene que ver con para la decisión de votar? ¿Cómo? Y para la decisión tiene que ver con que algún partido, ya que prometen tanto con spot, payasescos, sería bueno que den, en mi caso, por ejemplo. Está bien, pero perdóneme, usted cuando tiene que elegir, ¿no? ¿Qué cosa es la que más gravita para que usted diga voto a fulano o a fulano? Bueno, son tres cosas. Primero, la educación de un país, que está totalmente descuidado. Sí, eso es una oferta electoral, digamos. ¿Pero qué otra cosa usted lo convence? Sinceramente, de Renzi, de lo que hay en la palestra, ninguno. Bueno, hasta luego. ¿Quién está? Habla Juan de Berazategui, mirá que... En primer lugar, lo ideológico. A ver, lo ideológico, sí. Dígame. Y bueno, después... A partir de ahí lo demás. Después viene lo demás. Está bien, gracias. No, por nada. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, Hugo de la Boca. Sin duda por lo ideológico. Está bien. El gobierno que a mí me brinde que reparta la torta equitativamente, que piense en el bien común. Gracias. Adiós. ¿Quién es? Yo, señor de Renzi, buen día. Norma de Floresta. Yo votaría por uno que diga justicia social con sensibilidad. O sea, por ideológico. Es decir, si espere, otro Perón... Espere, señora. ¿Por ideológico sería? Ideológico con justicia social. Está bien, ideológico. Sí, pero, sí, con decencia. Hasta luego. Sensibilidad. Gracias. ¿Quién es? Sí, Miguel, buen día. Sí. Víctor de Núñez. Sí. Yo no entendía la pregunta porque el primer oyente habló... como a mí importa lo que digan los demás oyentes. Usted, por cuando tiene que elegir, ¿cómo elige? Yo voto por ideología porque mi ideología, me impide votar corruptos, mi ideología me impide votar a inútiles. Está bien. Y mi ideología me impide votar a la patria. Puedo agregar una sola cosita que hace 10 programas que lo quiero decir. Mi admiración a la oyente, la mejor oyente que escuché de los 2 años que escucho este programa. ¿Qué señora de...? Claro, es la señora Susana que dijo que tuvo la valentía de decir que no sentía la argentinidad. Hasta luego. Chao. ¿Quién es? Señor Silvio de Seiza. Sí. Yo le diría que yo votaría por obligación. ¿Por obligación? Pero... Espere. ¿Qué dijo? ¿Que por obligación? Por obligación yo votaría, pero si ellos me prometen, si no cumplen, se borran. Espere, señora. Usted, si no fuera obligatorio, ¿no votaría? Si no fuera obligatorio, no votaría. Gracias. Porque en 70 años no hay democracia. Hasta luego. ¿Sí, quién es? Hola, Miguel. ¿Quién es? Luis de Moreno, Luis. Sí, señor. Miguel, 3 cosas nada más. Primero, voy a votar por mi vocación democrática. Y porque mi espíritu militante así me lo exige. O sea, ¿qué sería? ¿Ideológico? Pero totalmente. Segundo, sí. Voy a votar. Acá hay que aclarar a la gente que acá no se elige un gobierno, se elige un parlamento, la renovación de un parlamento. Sí, sí. Ese parlamento es el que le puede poner freno. No, está bien, eso es otra cosa. Pero por eso, a la hora de votar, no hablemos de las PASO, hablamos en general. A la hora de votar, entonces uno vota por lo ideológico. Gracias. Por supuesto. 6:00 a.m, 49 minutos. ¿Quién es? Sí, buen día, Luis de Montegrande. Sí, Luis. Y yo votaría por lo ideológico. Lo ideológico. Sí, de izquierda, ¿no? Nunca votaría no importa, a la derecha. No importa para dónde, pero lo que define es lo ideológico. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, ¿quién es? Isidora Cabezón Justo. Yo votaría aquel que tenga verdadero sentido nacional. O sea, que sería lo ideológico. Lo ideológico. Gracias, señora. Sí, ¿quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Mabel de Almagro. Sí, señora. Bueno, en principio votaría porque... optaría, primero para que no gane el peor, y segundo votaría realmente la persona que considero en un momento le voté a Rodríguez A, me parece que hubiera... Pero no importa quién votó, sino bueno. Usted, ¿qué es lo que define para que vote para una persona o para otra? Y lo ideal sería coherencia y decencia, bueno, no todos la tienen. Hasta luego. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Miguel, Horacio de Montegrande. Sí, señor. Alguien que no sea corrupto y que no hayan robado. O sea que sea honesto y nacional. O sea, coincidimos con la señora de la decencia. Exactamente. Sí. No importa que eso, que no importa que roben. Está bien. Que no roben. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Un segundito, seguimos. A ver, es muy interesante esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votaron por lo ideológico, con distintas explicaciones. Quiere decir que dentro de lo ideológico es importante porque es un voto que uno lo elige en función de un pensamiento político. Después, por obligación, 2 personas. O sea, diciendo que si no fuera obligatorio, la primera que llamó dijo, si no fuera obligatorio, probablemente, como le pregunté si se ponía en práctica lo de Menem, que no fuera obligatorio, y probablemente, dice, mucha gente lo votaría, y la última señora, la penúltima señora, que dijo que evidentemente, si no fuera obligatorio, la señora de Seiza, no votaría. La corrupción no tiene una gran adhesión, y acá viene la gran pregunta para nosotros mismos. Fíjense ustedes que en las encuestas anteriores uno de los motivos que ganó había sido que la gente estaba en contra de la corrupción. Sin embargo, cuando llega la hora del voto, la corrupción queda tapada. Salvo el caso de la persona que definió recién, cuando dijo, porque mi ideología no me permite votar corrupto, ladrón, lo que fuera. O sea, ya tiene una definición dentro de lo ideológico. Bien. También hubo otra definición, diciendo, lo de la corrupción lo tomo con pinza porque los medios inflan, agrandan, achican, efectivamente, es relativo. Y acá entonces se produce justamente la gran pauta de análisis que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque nosotros mismos, los mismos que dijimos y votamos que no queríamos la corrupción, a la hora de acercarnos al análisis del voto, decimos, no, prima lo ideológico. Y como en la bolsa de lo ideológico caben muchas cosas, algunos hicieron la salvedad, otros no. Un señor llamó y dijo, yo hablo de lo ideológico, pero hablo de la izquierda. Otro dijo, yo hablo de lo ideológico, pero mi ideología no me permite votar ladrones. Pero lo cierto, lo real, es que es muy interesante ver cómo nosotros mismos vamos respondiendo en estas ruedas de preguntas diversas interpretaciones según con quién compite la respuesta. En este caso, la respuesta está compitiendo para saber cómo se elige un voto o por qué se elige un voto. Una señora dijo, voto al menos malo. Y allí creo que también hay un gran secreto que muchos no lo sinceran. Generalmente se ha votado en contra de, y pocas veces a favor de. Y se ha votado en contra de, sin medir las consecuencias de que ese voto en contra de podía estar después en contra de uno mismo. Por lo cual es muy interesante esto que estamos haciendo, mucho más interesante de lo que parece a lo mejor al aire, para un estudio de mercado, para un estudio sociológico, que nos permite a todos darnos cuenta de cómo somos, dónde estamos parados y hasta dónde podemos llegar. Y es la hora 6:54 minutos, en un rato después de las noticias seguimos. Miguel. Señor. Nos demuestra esto por qué tenemos los gobiernos que tenemos. Porque la gente vota como en el fútbol, con la camiseta. Bueno, pero... Y son igual que los equipos de fútbol, son todos corruptos, deben millones de pesos, pero no importa. Si tenés que elegir, yo soy de San Lorenzo, voy a votar a San Lorenzo. Bueno, pero está bien, pero también hay aclaraciones. Los que votaron lo ideológico también dicen, yo voto por ideología, yo defiendo una ideología y creo en esa ideología, y después hay todos los matices que y después dentro de esa ideología podés tener montones de corruptos, pero siguen votando por la ideología. O sea, no votan pensando, sino con el corazoncito partidario. Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana. Barrios de Pie hoy va a hacer varios cortes en protesta. Es interesante esto de Barrios de Pie, porque ustedes saben que Barrios de Pie, junto con la corriente clasista y combativa y el movimiento Evita, integran lo que se llama el grupo de los Cayetanos. Este grupo, que viene negociando con el gobierno después que salió la ley del tema social, estaba políticamente representado por Libre del Sur. Libre del Sur estuvo hasta el último momento coqueteando con Massa y quedó afuera. Pegaron un portazo cuando le ofrecieron a Ceballos, su secretario, el puesto 18 en lugar del 8 que él pretendía, 10 puestos más abajo, y se fueron y rompieron con Sergio Massa. Y este episodio hizo, a lo mejor, que hoy se precipitaran un poco a la calle. No digo que tenga que ver mucho lo político, pero no es para menos, hay que analizarlo, porque Barrios de Pie se encuentra en este momento sin una expresión política electoral, que estaban absolutamente asegurados a través de Libres del Sur que iban a estar apoyando a Sergio Massa. Bueno, lo cierto es que hoy va a haber varios cortes. El grupo de los Cayetanos postergó una movida a la espera de alguna decisión de la CGT. La CGT sigue haciendo análisis y catarsis, mientras tanto las cosas van pasando, y veremos hasta la semana que viene qué pasa. Pero hoy Barrio de Pie a las 7 de la mañana propone varios cortes en el ingreso a la ciudad, y a partir de las 7 también se levantan en las terminales de subte los molinetes, porque los metrodelegados quieren sentarse a la paritaria, pero resulta que la justicia le sacó la personería, y la única personería para discutir salario es la de la UTA. Por lo cual le contestan desde Metrovía, nosotros no podemos discutir con ustedes porque no lo tienen representación legal, porque la justicia le quitó la personería. Todo un lío con los metros delegados. Hola. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Anticipamos noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 12 de julio, el pronóstico dice en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, cielo parcialmente nublado con neblinas y bancos de niebla, conduzca con cuidado, probabilidad de llovinas aisladas. La temperatura máxima para hoy se establece en 18 grados. El gobierno está preparando una campaña para demostrar que el kirchnerismo favoreció en su gobierno a los ricos. Según un informe que trascendió de la jefatura de gabinete y de las usinas que preparan la campaña de Cambiemos, se destinaron 81.650 millones de dólares que se destinaron en el 2012 y 2015 a subsidios para sectores más acomodados, de acuerdo a la administración de Cristina Fernández. En el octavo piso del Palacio de Hacienda se acaba de diseñar uno de los argumentos más fuertes en materia económica que van a esgrimir los candidatos de Cambiemos en la campaña electoral contra Cristina Fernández: demostrar con números que fueron favorecidos los ricos durante el gobierno kirchnerista con los subsidios. Dicen que entre el 2012 y el 2015 el país destinó esa cantidad de dólares, 81.650.800, en subsidios de gas entre el 12 y el 15, y que además el agua y el transporte, donde fueron beneficiados los que más tenían. En números más precisos, sostienen que el papel que acompañó aquel desarrollo fue que, la verdad, los subsidios que recibieron los que vivían en countries y en barrios acomodados con el gas, el agua y los servicios fueron iguales a los que vivían en los barrios más humildes. En términos crudos, dicen que la última gestión de Cristina Kirchner, el 10% más rico de la población recibió más del doble de los subsidios que el 10% más pobre, y lo quieren demostrar con números para acusar al Frente Ciudadano de que administraron para cualquier lado del país en favor de los ricos. El estudio, que es muy largo y que tiene varios números, habla de que los distintos sectores ricos de la población lideraron su participación en el subsidio de casi todos los servicios eléctricos, trenes, aviones, distribución de gas por redes de agua, el trabajo de Hacienda. Además, tomen en cuenta el punto de investigación del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, y solo quedaron relegados con respecto a los sectores de menores recursos en colectivos y gas. En el resto, los más ricos fueron beneficiados más que los más humildes. Mientras tanto, Cristina Fernández, enterada de esta noticia, empezó a dar órdenes para organizar el primer acto en Mar del Plata, movilizando a la agrupación de la Cámpora, pero sin carteles, y que además, desde Italia, donde está Scioli, usando el teléfono durante las 24 horas virtualmente, llamó a todos sus amigos de Mar del Plata, empezando por el propietario de la prensa, Iglesias, para que mueva a la sociedad marplatense para favorecer la concurrencia al primer acto de Cristina. Apareció un cadáver en la laguna de Chascomún. Es del titular de la UOCRA de Lomas de Zamora. La revelación de la identidad del cuerpo que días atrás apareció flotando en la laguna de Chascomún fue confirmada por fuentes oficiales. Se trata de Walter Leguizamón, el Lobo Leguizamón, dirigente de la UOCRA. Finalmente se conoció la identidad del cuerpo pasadas las horas. El Lobo Leguizamón, titular de la UOCRA de Lomas de Zamora, se encontraba prófugo de la justicia. La revelación de la identidad del cuerpo que días atrás apareció flotando en la laguna de Chascomún fue confirmada ayer por fuentes oficiales. De este modo, se confirma la primera teoría del comisario local Marcos Amadeo, quien luego del hallazgo del cuerpo había señalado: una de las hipótesis que estamos trabajando es un problema sindical que hubo en Lomas de Zamora hace un tiempo. En la Antártida Argentina, 21 grados bajo cero, la máxima será de 15 bajo cero, cielo nublado, neblina, nevadas, vientos regulares del sudoeste. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, en poder del pirata inglés, 1 grado la temperatura, la máxima será de 4, nubosidad variable, tiempo de mejorando hacia la noche, con vientos moderados del norte con ráfagas. 5 minutos pasan de la hora 7, 13 grados, una décima en Buenos Aires, el deporte por Belgrano. Tres partidos dan marco hoy a una nueva jornada de la Copa Sudamericana. Un partido a 19:15, 2:21:45, a las 19:15 en el Hernando Siles de La Paz, en Bolivia, arbitraje del argentino Mauro Vigliano. Bolívar recibe a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. 21:45 en el Arsenio Erico en Paraguay, arbitraje de Sandro Ricci de Brasil. Nacional de Paraguay enfrenta al equipo compatriota Olimpia del mismo país. Y a las 21:45 también en el Libertadores de América, arbitraje de Enrique Cáceres de Paraguay, Independiente recibe a Deportes Iquique de Chile. Por el elenco de Ariel Holland van a jugar Campaña en la valla. En el fondo estarán Bustos, Franco, Tagliafico y Sánchez Miño. En la mitad de la cancha, Diego Rodríguez, Neri Domínguez, Emiliano Rigoni, Maximiliano Mesa y Ezequiel Barcos. Y en ofensiva, Leandro Fernández, que reaparece. Por los chilenos, Cortés, Guerrero, Centeno, López y Tomás Charles, Acevedo, Farías, Torres Dávila, Diego Bielkevich y Villalobos. En el básquetbol, cuarto partido de la final de la Liga Nacional de Básquet al mejor de 7. La serie la gana San Lorenzo 2-1. El encuentro comienza a las 22 en el Polideportivo José Conte. Regatas recibe al actual campeón defensor San Lorenzo de Almagro, con un ánimo caldeado, ya que después del partido número 3 que ganó el equipo local, es decir, el equipo correntino, los jugadores Selén Zafar de San Lorenzo y Fabián Ramírez Barrios de Regatas Corrientes se agredieron mutuamente, en tanto el presidente del equipo correntino, Eduardo Tassano, pidió la detención del entrenador de San Lorenzo, Julio Lamas, por revelar este que un jugador de Regatas dio positivo en el control antidoping del partido número 2. El encuentro va a ser arbitrado por los jueces Alejandro Chiti, Pablo Esteves, Juan Fernández y Luis Duarte. En tenis en Wimbledon, el serbio Novak Djokovic fue el último tenista en meterse en cuartos de final de la competencia. Superó al francés Adrián Mannarino 6-2, 7-6 y 6-4. De esta manera, el cuadro de cuartos de final quedó de la siguiente manera. El serbio Novak Djokovic va a enfrentar al checo Tomas Berdych. Martin Cilic de Croacia va a hacer lo propio con Gilles Müller de Luxemburgo. El suizo Roger Federer va a enfrentar a Milos Raonic de Canadá. Y el número uno del mundo y máximo candidato a ganar el título en Wimbledon, el escocés Andy Murray, va a hacer lo propio con el estadounidense Sam Querrey. En tanto, el juvenil argentino de 18 años, Axel Heller, se metió en octavos de final de Wimbledon Junior al vencer a estadounidense Danny Thomas por 6-1 y 6-0 en tan solo 33 minutos de juego. El 18 y 19 de julio se tienen que realizar las elecciones en el Sindicato de Obreros del Caucho, anexos y afines, en el Socalla. Ocurre que la lista opositora verde hoy va a ir al Ministerio de Trabajo para realizar algunas denuncias, y la lista oficialista está denunciando que no quieren presentarse a comicio porque carecen de representatividad nacional y solo tienen alguna referencia en Coronel Suárez y en algún otro taller, y que a partir de allí, con abogados y escribanos que pone la empresa brasileña DAS, quieren empiojar las elecciones. Se enrarece el clima en la elección de Socalla por denuncia de la lista verde y la respuesta de la oficialista celeste y blanca. En las elecciones están confirmadas para el 18 y 19 de julio y la justa electoral tiene la palabra en el gremio. Hoy la verde se iba a quejar al Ministerio de Trabajo luego que ayer se presentaron en la sede del sindicato para pedir una cantidad de reivindicaciones que en su momento habían sido satisfechas por el oficialismo. No conformes, dicen desde la administración actual del sindicato, que la verde busca complicar las elecciones porque no tiene votos y entonces pretenden de alguna manera sumarse a esta intención del macrismo de complicar la actividad en los gremios peronistas. Es la hora 7:09 minutos, 13 grados, una décima, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. La señora Elvira de Grace en el recuerdo, seudónimo de Elvira Dominga Comiso, cancionista nacional que nació en Loma de Zamora el 12 de julio de 1926 y falleció el 4 de noviembre del 93. Poco conocida en nuestro medio, pero que fue una figura rutilante en los principales escenarios del mundo. Nació en Loma de Zamora, pero enseguida la familia se mudó a Ciudadela, al barrio de Villa Reconquista. Estudió canto con los profesores Salvador de Brico y Movilia, quienes educaron su registro de mezzosoprano. Influida por sus padres italianos, cantaba la música popular de la península, en particular canzonetas. En el 60 recibe el premio del Festival de San Remo de la Canción en Italia por su interpretación del bolero La Hiedra. Y también interviene y gana el premio del Festival de Pusilepo en Nápoles. En la década del 60 la contrataron varias emisoras radiales, Radio Belgrano, Splendid y El Mundo, y ofreció recitales a sala llena en los teatros Odeón y Ópera. Pese al relativo éxito que logró con la música internacional, su amor por el tango pudo más y volcó a él toda su pasión. Actuó en el Bauen Hotel de Buenos Aires, en Castelo Vecchio en La Boca y en el Hotel en Mitad de Mar del Plata. Poco a poco fue perdiendo el acento italiano que la caracterizaba y en el 78 fue convocada para grabar la producción discográfica del Campeonato Mundial de Fútbol. Transitó la época más difícil del tango y para seguir su vocación hizo una gira por América y Europa, visitó 27 países y en Puerto Rico presentó un show de 3 horas interpretando 48 temas. En el 80, de nuevo en la Argentina, actuó en ATC, Televisora Color, en el programa Show Fantástico, también en Canal 11, en el ciclo Tango y Goles, y en el Canal 9, en Grandes Valores del Tango, y también en los años 80 se presentó en el Elevage Hotel, en Michelangelo, en el Salón Libertador del Sheraton Hotel, un mes después de que actuara Frank Sinatra, y actuó en el Teatro de la Cova, en la ciudad de San Isidro, y también presentó en la provincia de Buenos Aires su recital Elvira de Grey por los caminos del mundo. Elvira de Grey grabó numerosos temas musicales y nos dejó la maravilla de su canto en el disco. Sin embargo, es una de las grandes que tenemos injustamente olvidada, ya que trabajó más en el exterior que en la Argentina. Y la escuchamos cantando un tango, Rosa de Tango. Tu corazón era un tango y un bandoneón tus caderas, bailaba un tango en tu alma, dormido en la sombra de tus ojeras, color de buey chiclana, sobre tus ojos de cielo, dolor gritando en la vincha, jardín de tu pelo y tu canción. Rosa de tango, tu caponear en la vereda, rosa de tango, sos el piropo que te enreda, todo tu camino será un tango, tango retorcido en un compás. Y aquella noche, como en la historia de Estercita, 20 abriles y la cita, te alejaron para siempre de mi arrabal. Sos el piropo que te enreda, todos tus caminos serán tango, tango retorcido en un compás. Y aquella noche, como en la historia de Tercita, 20 abriles y una cita, te alejaron para siempre. El ahora 7:15 minutos, 13 grados 1, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. En el subterráneo levantaron los molinetes hasta las 10, no se paga en las terminales. Asociación Mutual UTA, hasta 100% de descuento en medicamentos, bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Daniel. Bueno, en los próximos 18 y 19 de julio habrá elecciones en Socaya y queremos hablar con José Luciano Pasotti, candidato a secretario de actas por la lista celeste y blanca en el Sindicato Obrero del Caucho. Ya lo dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Sí, además creo que pertenece al secretario de actas. Pasotti, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, de Rensis, ¿cómo le va? Bien, ¿usted es abogado? Sí, soy abogado. Entonces, me viene muy bien, mire, porque tengo entendido, justamente dábamos la información recién en las noticias, que hay acusaciones cruzadas entre el oficialismo, que son ustedes, de la lista celeste y blanca del gremio, y la verde, Aparentemente, de ustedes, del lado de ustedes, están diciendo de que están tratando de complicar el comicio porque no tienen los votos y entonces están buscando algunas artimañas. Del otro lado dicen que ellos están pidiendo una serie de modificaciones que no se hizo para este comicio. ¿Cuál es, doctor, la verdad de lo que está pasando en el gremio? Bueno, la verdad que nosotros estamos en un proceso eleccionario totalmente democrático. Le hemos dado todas las posibilidades habidas y por haber a ellos para que puedan cumplimentar todos los requisitos para poder presentarse. Tuvieron tres oportunidades para poder reformar la lista porque habían incluido gente que no trabajaba en el gremio, que no era afiliada, que había falsificado documentación, recibo de sueldo para poder presentarse, y la Junta Electoral podía haber impugnado la lista y sin embargo se le dio un tiempo para que la puedan reformar y así lo hicieron para que puedan participar y nosotros poder participar también de una forma democrática. No hubo ninguna cosa, digamos, esto lo reconoció incluso el próximo candidato de la lista verde, que dijo que efectivamente le habían dado todo el tiempo para cambiar y que, bueno, que no sabía lo que había pasado en realidad con esos dos compañeros que habían falseado documentación, sí. ¿No? Un hecho grave, porque en realidad, usted tiene razón, con eso se podía haber impugnado. Sin embargo, en función de la democracia sindical, y esto me parece que es bueno de los dos lados, se arregló eso para que puedan participar. ¿Y ahora cuál es la cosa que están cuestionando? ¿Las urnas itinerantes? Sí, están cuestionando una serie de cosas que ayer nuestro abogado nos estaba comentando, que el abogado de la Junta Electoral, pero son todas cosas que se han subsanado, todas pequeños requerimientos de, por ejemplo, querían, creo que, dormir con las urnas, custodiarlas, colocar un billete de baja denominación sobre la urna. Hubo cosas... Perdón, para que la gente sepa, es muy difícil a veces entender cómo se votan algunos gremios. En este caso, fíjense en ustedes que votan los gomeros, por ejemplo. Por ahí en una gomería hay 3 personas o 4 personas. Exacto. Y no se puede poner allí una urna permanente. Entonces va una urna itinerante que pasa por los lugares para que la gente pueda sufragar. Tengo entendido que la Verde estaba pidiendo que donde había cada 50 personas pusieran una urna permanente. Ahora, en todo el país donde se vota, yo creo que hay una, de acuerdo que tengo informado, hay una enorme cantidad de urnas permanentes y algunas itinerantes justamente para pasar por estos locales, ¿no? Exactamente, y aparte hay un cronograma perfectamente detallado de los horarios y de los establecimientos donde se va a concurrir, y aparte ellos van a tener que disponer de fiscales que van a acompañar a la urna itinerante, así que no hay nada librado al azar, digamos. Claro. Está todo claro para que sea un comicio correcto y limpio. Pasó que además se votó históricamente así, no en este gremio, en varios gremios que tienen ese problema, donde tienen 3, 4, 5 personas que votan en un lugar, no se puede dejar una urna permanente en cada lugar de votación, ¿no? No, por supuesto, es imposible, porque nosotros tenemos diseminado en muchas gomerías, hay gomerías que tienen 20 establecimientos o 15, donde hay 2 compañeras por establecimiento y estructuralmente es muy difícil llevarlos a votar. Entonces, de esta manera, con la urna volante que le decimos nosotros, podemos llegar a cumplimentar eso, porque todos tienen el derecho de votar y por eso se podemos coartar nosotros. Claro, por eso se vota 2 días, 18 y 19, ¿no? Exactamente. Claro. Ahora, la pregunta a mí me llama preocupación, porque hace un rato nos venimos ocupando de esto, hablamos con la lista verde, hablamos con alguien de la lista de ustedes también. Es decir, sí. Yo lo que veo es que cuando se da la oportunidad de votar o de elegir, algunos se están subiendo a esta ola intervencionista que tiene el gobierno actual, el gobierno nacional, sí. Y me da la impresión que la empresa brasileña DAS, de donde sale el grupo este opositor en su gran mayoría, usted me corrige, porque a lo mejor yo tengo alguna información mal cambiada y usted me la corrige, están fagocitando. Tengo entendido que hay un escribano que tiene relación con esa empresa, hay un abogado que tiene relación con esa empresa que estaría asesorando a la lista verde, que hoy irían al Ministerio de Trabajo para hacer una serie de cuestionamientos a ver si se puede postergar el comicio. ¿Esto es cierto? ¿Fueron al gremio ayer a peticionar alguna otra cosa? ¿Qué saben ustedes? Lo que nosotros sabemos es que el Ministerio de Trabajo nos hizo una serie de requerimientos que fueron aceptados porque eran por ahí no algo grave de lo que estaban pidiendo o algo fuera de lugar, sino que eran pequeñas cosas. Pero sí, nosotros vemos como que hay una intención de querer, digamos, impugnar los comicios o ganar más tiempo, porque por lo que nosotros vemos la lista verde se siente perdidosa. Entonces, bueno, está buscando todas las artimañas para poder extender el comicio para más adelante o prorrogarlo. Pero nosotros estamos con la conciencia tranquila de que se ha hecho todo lo que se tiene que hacer y la Junta Electoral ha trabajado al pie de la letra de lo que dice el Estatuto Nuestro, así que estamos muy tranquilos con ese tema nosotros. Sí, hablando si con la este empresa, si la empresa brasilera está fagocitando esto, bueno, lo que pasa es que ellos persiguen otros intereses quizás para que gente de que se está presentando en la lista verde que es de esa empresa llegue a la conducción para poder lograr intereses propios de la empresa quizás. Claro, doctor, ¿sabe por qué le digo esto? Porque en realidad, hablando con el candidato de la verde, que no repito el apellido para no equivocarme porque es un apellido difícil, de origen alemán, sí. Y me decía que ellos en realidad lo que querían era que se publicaran algunas cosas y demás. Ahora, si usted me dice que el Ministerio de Trabajo le solicitó que ustedes hicieran algunas modificaciones y ya las hicieron, el hecho de que hoy vayan allí puede estar dentro de esta idea. Pero cuando yo le pregunté en su momento si había diferencias ideológicas, porque el gremio está en manos de peronistas, y si ellos dicen, no, nosotros también somos peronistas, incluso creo que él había sido candidato de Frente para la Victoria en Coronel Suárez, y por lo tanto no entiendo muy bien esto de que un sector del Frente para la Victoria estuviera aliado a una política de Triaca. Yo no encuentro allí ningún lazo, salvo que sea el lazo empresario. Por eso preguntaba, ¿no? Claro, sí. Nosotros en realidad somos peronistas, como bien lo dijo usted, pero en este momento nosotros lo que nos preocupa son los trabajadores, que nos preocuparon siempre. Por eso nunca dejamos de trabajar. No es que ahora, porque hay un proceso eleccionario, estamos recorriendo fábricas. Es nuestra forma de trabajar, que baja de nuestro secretario general. Es la línea que nos ha bajado siempre: recorrer la fábrica, estar junto al trabajador, pelear por los derechos del trabajador, darle todos los beneficios que se puedan. Así que nosotros lo que estamos haciendo, estamos trabajando fuertemente. Y estamos muy contentos porque la respuesta de la gente fue siempre la misma. Está con la lista celeste y blanca y con el sindicato, ¿no? Bueno, José, yo espero que esto haya tenido alguna aclaración, sobre todo porque nos inquieta cuando hay una oportunidad de que la gente pueda elegir que aparezcan este tipo de chicanos o este tipo de situaciones. Usted dice que está confirmado el comicio, que no hay ningún impedimento para que se realice. Hasta este momento está confirmado el 18 y 19 de julio de 9 a 18 horas con las urnas volantes y con las urnas fijas que van a estar destinadas en cada una de las delegaciones del interior, y hasta ahora está todo confirmado. Bueno, no tenemos ninguna otra novedad. Gracias, Pasotti, por atendernos. No, muchas gracias a ustedes por llamarme. Hasta luego. José Luciano Pasotti, candidato a secretario de actas de la lista oficialista, actual integrante del secretariado del Gremio del Caucho. En esto que pasó ayer, donde la lista verde se presentó en el gremio y hoy dice que se va a presentar al Ministerio de Trabajo haciendo algunas observancias para un comicio que ya tiene fecha establecida, y esperemos a ver si hay alguna novedad en estos días. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique, ¿qué está pasando? Que el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped se presenta por segunda vez en las semifinales de la World League que se está disputando en Johannesburgo, Sudáfrica, y que otorga 5 plazas al Mundial de Londres de 2018. Desde las 13 horas argentina se va a enfrentar con el seleccionado local, el seleccionado sudafricano. Recordamos que las Leonas debutaron exitosamente en esta competencia el lunes último al vencer a Chile por 2-0. El equipo chileno lo dirige el ex técnico de las Leonas, precisamente Sergio Cachito Vigil. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Bueno, este 12 de junio de 1775, no este, sino un 12 de junio como hoy, nacía Baltasar Hidalgo Cisnero. ¿Quién fue? El último virrey del Río de la Plata. Nacía un día como hoy de 1775. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. En 1819, Diego terminaba la fragata La Argentina, su viaje de corsario que había iniciado 2 años atrás y que, entre otras cosas, había izado la bandera argentina en territorio norteamericano. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. En 1852 nacía Hipólito Yrigoyen, el primer presidente argentino elegido por la ley sanpeña, por el voto universal, secreto y obligatorio. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Te escuchamos, Diego. La reina del bolero, Olga Guillot, en el recuerdo. Nació en Santiago de Cuba el 9 de octubre de 1923, falleció en Miami el 12 de julio de 2010. Cantante cubana de bolero, popular en toda América Latina, Estados Unidos y Europa. Durante su carrera artística de casi 7 décadas, logró 10 discos de oro, 2 de platino, 1 de diamante y un premio Grammy Latino a la trayectoria en el 2007. La nombraron la reina del bolero. Cantó junto a Frank Sinatra y a Edith Piaf, y en los años 60, luego de la Revolución Cubana, se radicó primero en Venezuela y luego en México y Miami, donde permaneció hasta su muerte. También incursionó como actriz en 16 películas y condujo su propio ciclo televisivo titulado El Show de Olga Guillot. Olga Guillot, en el recuerdo, nos canta Soy lo prohibido, uno de sus grandes éxitos. De tu piel que ya no puedes desprender, soy lo prohibido, soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido, soy esa noche de placer, la del entrega sin papel, soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo, soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido, soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. La justicia suspendió la actividad de la minera Alumbrera en Catamarca. La Cámara Federal de Tucumán dispuso a través de una medida cautelar la suspensión inmediata de la actividad de la minera Bajo la Lumbrera y Bajo el Durazno, ubicada en Andalgalá, provincia de Catamarca, hasta tanto se realicen informes periciales para medir el alcance de la contaminación y la degradación en el medio ambiente producidos. Esto está en un informe que hemos hecho el estudio de las mineras en YouTube. Usted puede entrar a nuestro canal marcando www.youtube.com/cdcanal Miguel Ángel Terrencis TV. Ahí va a encontrar todo el informe sobre minería y el desastre que están haciendo en nuestro país con la minera. El mismo pronunciamiento de la justicia solicitó que la compañía minera Lumbre Limitada y MAV, concesionaria de ambos yacimientos, contrate un seguro de cobertura con capacidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del posible daño, como lo prevé la Ley General de Ambiente. La medida cautelar fue dictada en el marco de un amparo iniciado por un grupo de vecinos liderados por Felipe Cruz y como consecuencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, el rabino Berman, responsable del área, no ha dicho una sola palabra. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Ganó Almagro, mejoró el tricolor, le ganó 2-0 al otro tricolor, al Ladrové, con Alfredo Grilac, y la cosa empieza a cambiar. Por el Federal B, Liniers en Bahía Blanca le ganó 3-2 a Tiro Federal, también de Bahía Blanca, y en el Clásico de Varadero, partido que había sido suspendido el domingo por las lluvias, el Clásico fue para Sportivo. Sportivo Varadero le ganó al Negro, le ganó a Atlético Varadero 1-0. Hoy, 14:30 en Gualeguaychú, Juventud Unida recibe a San Martín de Tucumán. A las 15 en Jauregui, Flandria enfrenta a Crucero del Norte de Misiones. 15:35 en Nueva Chicago enfrenta al campeón Argentinos Juniors, partido que estuvo a punto de suspenderse, Miguel, que pudo haber no jugado. ¿Por qué? Por la deuda que tiene Chicago con los empleados del club, que amenazaron con no abrir las puertas de la institución, pero bueno, del estadio. Finalmente me dicen que hay problemas, pero que se va a jugar. 20:05 en Caballito, Ferro ante Guillermo Brón de Puerto Madryn, un Ferro que en las próximas horas debe definir la continuidad o no de Marcelo Broggi. 20:30 en Tandil, Santa Marina ante Estudiantes de San Luis. A la hora 21, el Ferroviario, Central Córdoba, este equipo increíble, ¿no? Que el año pasado debía salvarse del descenso, y de la nada goleó 6-0, que ahora goleó 5-0, que la sigue peleando, enfrenta al descendido Atlético Paraná. 21 horas, Corrientes, Boca Unidos ante Villalármine. 21:30, Gimnasia de Jujuy ante Instituto. Y hoy también tenemos Federal B, zona bonaerense pampeana, Norte A, dos partidos que habían sido postergados por las lluvias. En Mercedes, el Club Mercedes ante Camioneros de Luján, tiene la sede de Luján, ante Atlético Camioneros. Y 15:30 en La Plata, Everton ante Criba. Es decir que Fattori seguramente va a dejar Chicago, Melo se fue a Atlético Tucumán, como habíamos adelantado, ya se fueron muchos jugadores de Chicago y siguen las firmas en un Chicago donde lamentablemente los jugadores, los empleados del club, no están cobrando. Lucas Nardi finalmente es el nuevo técnico de Quilmes. Quería un técnico más experimentado, pero claro, no paga Quilmes y no quiere ir nadie. Todos le dicen que no, como el Hugo Rondina, que tal cual adelantamos hace mucho tiempo, para el próximo campeonato va a ser el nuevo técnico de los Andes. Aníbal Villeri, que se fue de Mil Rositas, es candidato en Platense. Fabián Anselmo es uno de los candidatos en Acasuso. Ahora sí, estampó la firma Junta en Barraca Central. En Dock Sud, además de Alcide Miranda Moreira, se va Diego Jaime. En Armenio, Juan Casarini se va a quedar, arregló la continuidad y se va a quedar en el club. En el Mate Quilmeño vuelve Tello, pero se va Valenti. Hay que decir también lo que tiene que ver con Talleres de Escalada. En las próximas horas se va a definir la continuidad o no de Daniel Trapito Vega. Emanuel Ibáñez, José Vanegas y Sebastián Prieto no van a seguir en la entidad de Timoti Castro. En Estudiantes esperan por Pacerini, que está lesionado para el partido de vuelta ante Comunicaciones. Fueron confirmados los horarios: sábado 12 horas para la TV, el Riestra Deportivo Español, semifinales partidos de vuelta de la B Metropolitana, 14:05 Comunicaciones Estudiantes, el reducido de la C, los dos el sábado a la hora 14, San Miguel Midland, el arbitraje de Leo, y el Zárate, el Caucas 24, no pierde el local, ante Deportivo Merlo, el arbitraje de Biasuto. Decir que César Lamana, delantero y figura de San Miguel, tiene varias ofertas de Perú, de México, pero la más concreta es de un equipo de Venezuela, y está para irse, ¿no? Pero bueno, está jugando así las semifinales. Decir que Centro Español, lo veníamos adelantando hace mucho tiempo, finalmente va a jugar este torneo de la primera vez, con el visto bueno del presidente y del comité ejecutivo de la AFA y de la categoría. Y decir también que me parece que después de mucho tiempo Rodolfo de la Pica va a dejar Defensores de Belgrano. Y en Atlanta ya se fue Diego Norrigaray arriba de Ecuador, y Eric Jerez se le venció el préstamo y vuelve a Vélez. En alguna de las informaciones más importantes que tienen que ver con el fútbol del ascenso, Miguel. Decime, la B Nacional debe 250 millones de AFA. Sí. En primera división ya pusieron las reglas de cómo van a hacer los descuentos. ¿Qué van a hacer con el ascenso? Todavía no se dijo, pero me parece que va a ser algo similar, Miguel. Todavía no se dijo. No, pero ¿sabes qué pasa? Que si en el ascenso hacen lo mismo y le quitan los pocos derechos de televisión, me parece que no empieza el campeonato. Y sí, se va a complicar. Pero bueno, lo raro concreto, Miguel, que acá me parece muy bien la postura, porque todos le deben mucha plata a la AFA, pero todos se incorporan. Fíjate Quilmes, que le debe plata a más de 100 jugadores, quiere que vuelva Miguel Caneo. Miguel Caneo es un jugador muy caro, de un sueldo muy caro. No le paga la AFA, le debe a más de 100 jugadores. Le debe a 7 o 8 técnicos, pero habla de la vuelta a Miguel Caneo. Yo creo que esto se tiene que organizar mejor, por eso la AFA Eso estamos de acuerdo. Lo que te quiero decir es que han determinado que los derechos de televisión que le corresponden al fútbol de primera, que está dividido en tres categorías, River y Boca cobran más que Racing, Independiente y San Lorenzo, después y Vélez, y hay otra categoría inferior que son los que están abajo de esos. Huracán, Central, Newell's, no, pero dime, en el ascenso, ¿cómo lo van a manejar? Porque, ¿qué van a hacer? A ver, ¿quiénes son los grandes del ascenso? Porque los que descendieron de primera, porque a lo mejor Rafael descendió de primera, pero no es más importante Rafael en público que, no sé, que Chicago o que Chacarita. Igualmente, Miguel, los clubes del ascenso van a cobrar mucha más plata de la que venían cobrando años anteriores en todas las categorías. Ahora, con respecto a este tema que vos me preguntás, no le queda absolutamente nada. Me parece que se divide de otra manera, ¿no? Pero tanto la B Nacional, la B Metropolitana, la C y la D van a recibir mucha más plata que años anteriores y mucha más plata que el último año. Bueno, pero ¿qué van a hacer con los que deben? Ah, bueno, también se le va a ir cobrando progresivamente, pero hasta ahora no han dicho cómo va a ser esto. Bueno, a ver si averiguamos algo, porque me parece que habría que averiguar también cuánto debe la primera B, cuánto debe la C, la D, es decir, cómo están los clubes con relación a AFA, y en todo caso, ¿cómo lo van a pagar? Sí, sí. De acuerdo, Miguel. La seguimos. Un abrazo, hasta luego. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando su Tecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Volviendo a la pregunta de hoy, que es muy interesante. Usted cuando tiene que votar, ¿qué pone en la balanza? Es decir, ¿qué es lo que más gravita? ¿La ideología? ¿La decencia de los candidatos? ¿La capacidad? Ya se han expresado. La mayoría dijeron que era por la ideología. algunos definieron dentro de la ideología qué era lo que su ideología no le permitía. Algunos dijeron, no me permite mi ideología votar ladrones o votar delincuentes. Pero bueno, es interesantísimo saber cómo usted define un voto a la hora de elegir, si es que elegimos, porque en realidad muchas veces optamos, ¿no? Los teléfonos de la radio son los siguientes. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días. El que habla es Antonio, de 3 de febrero. Quisiera hacer una pequeña reflexión, si me permitís. Sí, pero primero quisiera saber cómo... Te lo voy diciendo. Me siento obligado a votar por aquel proyecto cuya ideología, no admitiendo ni proponiendo corrupción, lógicamente, pero que iba construyendo a favor del país en la inclusión social... O sea que lo primero que influye es la ideología. Por supuesto que sí. Ajá. Porque cualquier ideología, si es buena, no va a admitir nunca la corrupción. Claro, se supone que debería ser así. Bueno, gracias. ¿Quién es? Hola, buen día, María Esther de Avellaneda. Yo tengo 89 años y una sola vez voté el que me gustó. Siempre voté en contra. O sea, en contra de. O sea, se vota en contra de. Gracias. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Es muy interesante la respuesta de la gente. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Mi nombre es Olga, vivo en Villa Urquiza. Sí, señora. Yo voy a votar en contra de la... No, pero espere, ¿usted cuando tiene que decidir el voto, vota en contra de o vota a favor de? No, yo lo que quiero es la corrupción, al menos corrupto. O sea, vota en contra de la corrupción. Claro, gracias. Al menos corrupto. Gracias. Gracias, señor. Hola. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, buenos días. Silvia. ¿De dónde? Sí, de Olivos. Dígame, a ver. La corrupción es la ruina del ser humano, por lo tanto, ningún país y su gente podrán jamás progresar. ¿Y usted cómo hace para votar? ¿Qué hace cuando tiene que elegir? ¿O cómo elige? Una persona, por ejemplo, para mí, en este momento, no hay ninguna persona, ningún funcionario que a mí me represente. Así que yo no pienso votar. ¿No va a votar? No. ¿O va a votar en blanco o qué va a hacer? Y en blanco, en todo caso. O sea, ¿pero va a ir a votar o no va a ir? Es que realmente me repugna, porque ninguno me representa. Perdón, si usted está en edad de no ir. ¿Y yo por mí? No, porque si ninguno me representa. No, pero digo, si usted está en edad legal de no ir. Yo tengo 69 años. No, tiene que ir entonces. ¿Tengo que ir? Tiene que ir, claro. Sí. Gracias. De nada. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Es muy interesante el muestrario que estamos logrando con nuestros oyentes. Es la hora 7:45 minutos, 12 grados 9 la temperatura. ¿Quién es? Enrique de Recoleta, de Renzi. Sí, Enrique. Ética, valores, respeto y nunca voté ideología, nunca. ¿Qué valor entonces? Ética, valor, respeto. O sea, la ética del candidato, valores. Sí, coherencia. Ajá. Por eso sé que no tengo que dar nombres, pero he votado todas las líneas. Es complicado, porque usted tiene que buscar coherencia. Empieza con los archivos de los candidatos, es un lío bárbaro, ¿no? Bueno, no puedo. Chao, señor. Chao. Italo-Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Un segundito, ¿quién es? José de Lanús, Miguel Ángel. Sí, José. Sí. Yo voto, siempre voto en contra de alguien. En la época fue Menem. O sea, en contra de... Sí, y después de la Rúa y ahora este tipo. Lo que decía la señora anterior de Avellaneda, en contra de... Claro, ahora hablando, me deja pero, perdón, algo de la señora que habló recién. Pero perdón, hago una pregunta, ¿no será la mayoría que vota en contra de...? Y sí, realmente la gente me parece que vota así. Claro, porque uno no confía. Entonces, ve estos gobiernos que están pasando de liberales, neoliberales, y entonces yo voto en contra de todo eso. Gracias. Gracias. ¿Sí, qué es? Sí, Oscar de Quilmes. Sí, Oscar. Sí, cuando la patria nació, fueron héroes honrados y que amaron a la patria más allá de sus vidas. ¿Y cuando tiene que elegir cómo votar? ¿Y cuando tiene que elegir cómo hace? ¿Cómo? Tengo que optar, no puedo votar. Opta. Voy a votar por el que esté más cerca del pueblo trabajador. Gracias. Gracias, buenos días. Adiós. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622. Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un segundito le pido, porque justamente el tema de los archivos es una de las cosas que complica a los candidatos, ¿no? Fíjense lo que pasó con Margarita Stolbizer, que tuvo que ir a Junín. Y en Junín, el candidato de Massa es un candidato que en su momento Stolbizer había criticado, pero muy fuerte, cuando justamente había ingresado allí. Y entonces, cuando visitó Junín, empiezan a aparecer todos los archivos que la ponen en evidencia. Y claro, uno dice, ¿pero cómo? ¿Stolbizer dijo todo esto de quien ahora viene a apoyarlo como candidato? Sí. Y si buscamos los archivos de cada uno de los candidatos, nos vamos a encontrar con este tipo de sorpresas en forma permanente, en forma constante, porque bueno, así ocurre. La gente dice una cosa en una época y después, si usted busca el archivo de Carrió, lo que dijo de Macri, si busca el archivo de Stolbizer, lo que dijo de Massa, si busca el archivo de cada uno de los candidatos, lo que dijo de otro, bueno, o Massa cuando fue testimonial de Cristina, y así sucesivamente podemos encontrar una serie de cosas. Pero esta vez vamos a hablar de Stolbizer porque el lunes estuvo en la ciudad de Junín acompañada por varios de los candidatos locales y también uno de los candidatos a la lista de senadores de la cuarta sesión. Bien, allí apareció Mario Meoni. Mario Meoni, otra hora, fue criticado por Stolbizer cuando estaba con Carrió, allá por julio del año 2013, y dijo textualmente en aquel momento Margarita, con un Meoni recién pasado al masismo y con Margarita intentando sumar para el Frente Progresista y Cívico y Social, la líder de GEN decía que no me sorprendió porque no es la primera vez que hace una cosa por el estilo, refiriéndose a Meoni, ¿no? Esto demuestra claramente que la lista de Massa es un rejunte de gente de último momento, a partir del ejercicio de una vocación muy personalista de armar algo picoteando gente en todos lados. Esto decía Margarita Stolbizer de Massa y de Meoni. Bueno, fue a hacer campaña para Massa y para Meoni a Junín. Los archivos son una cosa increíble. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. El doctor René Favaloro nació en La Plata el 12 de julio de 1923. Se suicidó en Buenos Aires el 29 de julio de 2000. Educador y cardiocirujano, reconocido mundialmente por ser quien desarrolló el bypass coronario con empleo de la vena safena. El primer bypass fue realizado en arterias del cuello por el neurocirujano argentino Alfredo Carrea en 1951. Estudió medicina en la Universidad Nacional de La Plata y una vez recibido, previo paso por el Hospital Policlínico, viajó a la ciudad de Jacinto Arauz para reemplazar temporalmente al médico local quien tenía problemas de salud. Leía bibliografía médica actualizada y empezó a tener interés en la cirugía torácica. A fines de la década del 60 empezó a estudiar una técnica para utilizar la vena safena en la cirugía coronaria. En el 71 regresó a operar al sanatorio Güemes, llevado de la mano de su amigo el cardiólogo Luis de la Fuente, quien se lo propuso y lo convenció. A principios de los 70 fundó la fundación que lleva su nombre, también instancias de su amigo el doctor de la Fuente. Fue miembro de la CONADEP, la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, condujo programas de televisión dedicados a la medicina y escribió libros. En la crisis de 2000, el PAMI tenía una gran deuda económica con su fundación, sostenida deliberadamente por un sistema corrupto, lo que lo indujo al suicidio. El 29 de julio de 2000, después de escribir una carta al presidente de la Rúa criticando al sistema de salud, se quitó la vida de un disparo al corazón. El doctor René Favaloro, un mártir de la corrupción del poder en la República Argentina. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Bueno, en la Antártida argentina y en la zona antártica, no solamente en la Antártida argentina, sino en la Antártida, hace tiempo que el calor viene produciendo situaciones muy especiales. Hay un iceberg que tiene 20 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, que está a la deriva, o sea que se ha desprendido del resto de la barrera de hielo. Ese iceberg 20 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires está a la deriva. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Enrique. La décima etapa del Tour de Francia, 178 kilómetros en Périgueux y Bergerac. La victoria le correspondió al alemán Manuel Kitter, con 4 horas, 1 minuto 0 segundo. Segundo fue su compatriota John Degenkolb. Y tercero fue el holandés Dylan Groenewegen. La clasificación general la encabeza el keniata nacionalizado británico Chris Froome, 42 horas 27 minutos 29 segundos. Segundo está el italiano Fabio Aru a 18 segundos. Tercero Romain Bardet de Francia a 51. Cuarto el colombiano Rigoberto Urán a 55 segundos. Quinto Jakob Fuglsang de Dinamarca a 1 minuto 37 segundos. Y sexto Daniel Martin de Irlanda a 1 minuto 44 segundos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos están abiertos para que usted opine. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Quién es? Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. 12 grados 9 la temperatura. Usted puede llamar ahora para opinar cómo hace usted para elegir cuando vota. ¿Qué cosas tiene en consideración? ¿Quién está? Sí, José de Villarreal. Sí, José. En primer lugar pongo la decencia y en segundo lugar la ideología, porque la decencia no cambia y la ideología muta. ¿Y entonces ha tenido que cambiar muchas veces el voto o ha votado sí, siempre? Sí, he cambiado el voto muchas veces porque tiene que haber, en la ideología tiene que haber coherencia. Si no hay coherencia, entonces es sospechoso. Gracias. De nada, adiós. ¿Quién es? ¿Quién está? Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Cuando usted llama a los teléfonos de la radio, lo que tiene que imaginar es cuando ha votado en las últimas elecciones. Lo que le pregunté recién al señor, si ha cambiado muchas veces de voto. Cuando llamó una señora de Avellaneda y dijo una sola vez voté a quien quería y siempre voté en contra de, y después se sumaron otros, yo pregunté si esto no era una costumbre, ¿no?, de votar en contra de. Y si esto fuese así generalmente, es porque sería opcional, es porque no estamos eligiendo, sino que estamos optando. Las PASOS son una forma de trabar a las expresiones minoritarias para que no puedan llegar a ponerse a consideración del voto ciudadano y que no puedan pasar por los porcentuales que exigen estas PASO. Pero resulta que no solamente ahora son mentirosas, sino que los propios que la crearon, la propia Cristina que creó las PASO, no quiso tener ninguna clase de competencia, e incluso voltearon listas del Frente Ciudadano, donde los que participaban eran los intendentes locales con lista de concejales propios, y había otras listas que querían enfrentar a esas listas oficiales, porque dijo, no vamos a ir en contra de los que tienen el poder. En el caso de Sergio Massa pasó exactamente lo mismo. Privilegiaron los sellos de los que eran concejales, diputados, etcétera, etcétera, en contra de los que a lo mejor en las PASO tienen los votos ciudadanos en los distritos. Y así dejó el Frente de un País una enorme cantidad de heridos en todas partes. Pero además, el caso de Massa es muy particular y vale para un análisis casi de psicólogo, análisis, ¿no? Tiene en el país 4 acuerdos hechos con el Partido Justicialista en distintas provincias, 4 acuerdos hechos con Cambiemos. En Salta, por ejemplo, el que fue candidato a vicepresidente de Massa, que es el intendente de Salta, va con una boleta que se llama Un País Cambiemos. O sea, una especie muy rara para enfrentar a Urtubey, que a su vez tiene simpatías y buenas sonrisas con el macrismo. De esto nos encontramos en todos lados. Por lo tanto, para ser honestos, si Massa quiere tener chance de ser presidente, no solo tiene que ser primero o segundo en las elecciones a senador, si sale tercero se termina su carrera presidencial, sino que además la construcción en el interior es muy débil. No tiene construcción política Massa en el interior del país. Si contrariamente en la provincia, que tenía una cosa medianamente bien hecha, la debilita, me parece que el sendero de Massa se está yendo para otro lado y va a tener consecuencias electorales. A lo mejor me equivoco, pero me parece que eso se está vislumbrando por algunas cosas que pasan. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El yate que le sacaron a Jaime, recuperado para la prefectura marítima, le pusieron un cartel grande que dice embarcación recuperada de la corrupción. Jaime fue secretario de Transporte y uno de los recaudadores de Néstor Kirchner. Los fiscales recibieron por correo electrónico para firmar un petitorio de apoyo a Alejandra Gil Carbó. En el escrito, que tiene el logo del Ministerio Público Fiscal, les piden su adhesión para rechazar las operaciones contra la procuradora. Cambios en el gobierno del mejor gabinete de los 50 años. Esteban Burri, José Cano y Julio Martínez se van para ser candidatos electorales. El ministro de Defensa será reemplazado por otro radical, Oscar Aguad. La oficina actual de Aguad de Comunicaciones dejará ser del ministerio y pasará a manejarlo directamente la jefatura de gabinete, y se viene la reestructuración del correo con gente en la calle después del comicio. Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación bonaerense, reemplazará a Esteban Bullrich en el Ministerio de Educación de la Nación. Mientras que Carlos Viñolo, actual secretario general de Gobierno de Corrientes, sucederá a Cano en el Plan Belgrano, un correntino con alta experiencia en Catamarca, seguramente, en Córdoba, en Jujuy, en Salta, pusieron para controlar el Plan Belgrano en el norte a un correntino. Con esto le pagan la boleta al candidato y gobernador de la provincia de Corrientes que quería uno de los suyos. Los clubes que le deben a la Asociación del Fútbol Argentino, Banfield y Quilmes con 70 millones, Gimnasia y Esgrima La Plata que está en quiebra con 70 millones, figuran entre los máximos deudores. Gimnasia y Quilmes son los clubes decanos del fútbol argentino, mientras que Banfield tiene a quien fuera tesorero de Grondona. Entre los tres deben 210 millones de pesos a la AFA. Estudiantes de La Plata, que está haciendo un nuevo estadio, debe cerca de 50 millones, 49 dicen. Russo, el candidato a concejal de Massa, debe 49 millones en Lanús. Moyano en Independiente, 40 millones que lo va a cancelar. Gámez en Vélez, 40 millones. Olimpo, 40 millones. En San Lorenzo de Almagro, 39 millones. El Club de los Grandonas, Arsenal, 35 millones. San Martín de San Juan, el Club de los Mineros y de Gioja, 20 millones. Huracán, del vendedor de automóviles, 19 millones. Newell's Old Boys, que está quebrado, 10 millones. Entre los que aparecen asomando. Y no está River Plate, que le debe plata a la AFA, pero no aparece el deporte por Belgrano. Mientras en River apareció la Roma de Italia, dispuesta a poner el dinero por la cláusula de rescisión de 15 millones de euros que tiene Lucas Alario, y el Sporting de Lisboa haría lo propio con el jugador Gonzalo Martínez, el volante que se lo quiere llevar, también tiene el mismo monto de cláusula de rescisión. En Boca van en busca del volante por izquierda Jesús Medina, que ayer jugó para Libertad de Paraguay, que venció en el Tomás Adolfo Ducó a Huracán por 5-1. Otro jugador que quiere el equipo que preside Daniel Angelici es el jugador del Cruzeiro de Brasil, el ex Huracán Ramón Guanchope Ávila. En automovilismo, este es el cronograma de competencias para el fin de semana que viene. El Turismo Nacional tendrá su sexta fecha en las termas de Río Hondo. Se presenta en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. La sexta fecha tanto del TC2000 como del Turismo Pista. El Mundial de Turismo tendrá su sexta fecha también en termas de Río Hondo. Y la Fórmula 1 verá acción en Silverstone, en el circuito inglés, por la décima fecha del campeonato 2017. En la división de honor masculina, partidos para definir un descenso a la segunda división. La fecha número 2, San Lorenzo le ganó a Tortuguitas 3-0. Morón superó como visitante a Universitario de La Plata 3-0. Superó a Universitario de La Plata 3-0. Y Bellavista le ganó como visitante a Morón 3-0. Las posiciones las encabeza Coas, 15 puntos y medio. Bellavista tiene 13. San Lorenzo 8. Universitario de La Plata y Tortuguita 6 y medio. Morón se cierra sin puntos. Y se reanuda el hockey sobre césped en la Liga de Caballeros y en la Liga de Damas. La 15ª y última fecha de la primera rueda de ambos campeonatos. El cronograma de los partidos es el siguiente. Por la Liga de Caballeros, Gimnasia y Esgrima va a enfrentar a San Martín. Quilmes High School a San Fernando. Quilmes recibe a Lomas. Ciudad B a Hurling. Mitre, Santa Bárbara. Banco Nacional de Desarrollo Ciudad. Banco Provincia Quilmes B y Universitario de La Plata Ducilo. En tanto, en la Liga de Damas, el programa de partidos es el siguiente. Gimnasia y Esgrima Santa Bárbara. San Catherine con Banco Nación. Banco Provincia Italiano, Arquitectura Hurling, SIC Belgrano, Ciudad frente a River y casi ante Lomas. La Liga de Caballeros tiene como líder a Ciudad con 34 puntos, en tanto en Damas el puntero es Gimnasia y Esgrima con 33 unidades. De no creer, el jugador que más dinero gana por semana en el mundo es un argentino, pero no es Messi, es Carlos Tevez. En el Shanghái cobra por semana $795,994. El brasileño Oscar, que también juega en el Shanghai, cobra $517,783. Mientras que Cristiano Ronaldo del Real Madrid, por semana, cobra $472,431. Jared Valé del Real Madrid, $453,000. Y Lionel Messi del Barcelona, apenas pobrecito, llega a los $435,052 por semana. Mientras que el presidente Temer en Brasil desreguló los trabajadores brasileños. Ya no cobran ni por semana ni por mes. Ahora le pueden pagar por día y por hora. Mientras tanto, un arquero italiano que tiene 18 años va a ganar el doble que Messi, 4 veces más que Ronaldo en su primera edad. Gianluigi Donnarumma, que tiene 1,98 m de altura, pesa 90 kilos, va a ganar en el Milan $6,800,000 por temporada y tendrá una cláusula de rescisión de 75 millones. Es decir, cuando Messi tenía esa edad, este muchacho gana 4 veces más. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Diego. Hoy cumple 113 años el histórico barrio de La Paternal. Situado en la parte centro-noroeste de la ciudad de Buenos Aires, fue fundado el 12 de julio de 1904 mediante un decreto nacional. El nombre se debió para algunos al pedido de una sociedad de seguros, La Paternal, que era dueño de muchísimos terrenos en la zona donde construyó numerosas casas para obreros. Otros dicen que el nombre fue dado por una pulpería conocida porque en ella paraban las carretas que iban a Luján pasando por el camino a Moreno. Fue encuentra en el barrio la sede social de la Asociación Atlética Argentino Juniors, club de fútbol centenario y campeón de América que milita en la B Nacional. Más allá de los límites oficiales establecidos, al igual de lo que sucede en varios barrios de la ciudad, La Paternal se extiende en el imaginario de los propios habitantes algunas manzanas más allá de su frontera, siendo, por ejemplo, claro el sentimiento de identificación en Villa General Mitre o en la zona de Avenida San Martín y Avenida Juan B. Justo. El guitarrista Norberto Papo Napolitano, el carpo de La Paternal, por ejemplo, siempre fue vecino de Villa Mitre, vivía en Artigas y Camarones. La nueva ley de comunas de la ciudad de Buenos Aires ubica estos dos barrios, La Paternal y Villa General Mitre, en 2 comunas diferentes. El barrio de La Paternal cumple hoy 113 años. Y Jorge Caldara, un vecino de ese barrio, le escribió un tango que se llama La Paternal y que lo grabó con la voz de Carlos Montalvo. Y le canta así a su barrio. Paternal, vieja barriada de mis sueños de purrete, cuántas veces de mocoso junto a tu arroyo soñé con llegar a ser un día algún crack de nuestras canchas o tener la enorme dicha de cantar como Gardel. Ya no están tus viejas calles cubiertas de barro y sueño. Hoy la cara te han lavado y el asfalto te vistió. Y no encuentro como entonces a la linda muchachita en la esquina de Venancio. Tantas veces me esperó coladas inolvidables en aquel viejo tarico. Fue tu timbre la chicharra de Avenida San Martín. Picados de tantas tardes guerrillas de barrio a barrio y el perfume de malbones de la casa en que nací. Desfile de nuestro tango en el Café del Olimpo, donde el fuelle me enseñara qué camino iba a seguir. Paternal de mis amores, vos fuiste como mi vieja, que comprendiste mis quejas y me enseñaste a vivir. Ya no están tus viejas calles cubiertas de barro y sueño. Hoy la cara te han lavado y el asfalto te vistió. Y no encuentro como entonces a la linda muchachita que en la esquina de Venancio tantas veces me esperó. La vereda del oeste, el café que fue testigo del desfile entre piropos de pebeta, flor y flor, carnavales candomberos, donde junto a mis amigos unas veces fui murguista y otras veces un payador. Esta noche que ando en copas tengo ganas de decirte que te quiero con el alma, mi querida paternal, paternal de mis amores. Vos fuiste como mi vieja, que comprendiste mis quejas y me enseñaste a vivir. Miguel. Señora. Bueno, la estadística dice que alrededor de unos 600 chicos venden o piden solamente en las calles de la ciudad de Córdoba. La provincia, bueno, no es excepción a las últimas estadísticas que se difundieron a nivel nacional. Y queremos hablar con Liliana Olivero. Ella es precandidata a diputada nacional del Frente de Izquierda por la provincia de Córdoba. Además, ha sido diputada provincial por 13 años. Diputada Olivero, la dejo en línea con Miguel Ángel Álvarez. Hola, Olivero, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿qué está pasando en Córdoba? Porque en realidad es una radiografía de todo el país. La provincia de Buenos Aires está sufriendo quizá las mayores consecuencias de pobreza. Pero ¿qué está pasando en Córdoba? Que tiene una capacidad casi, diríamos, especial, porque cada pueblito de Córdoba, cada ciudad de Córdoba ha encontrado una forma de hacer turismo, de ganarse a lo mejor el ingreso que no se puede lograr por producción de fábrica. De otra manera, sin embargo, también se notan las calles. Sí, la realidad de Córdoba es preocupante. Es un gobierno que debo aclarar que lleva 17 años, ¿no?, con alternancia entre Schiaretti y De la Sota, donde el 40% de pobreza, yo creo que es el índice superior, lamentablemente, al promedio nacional. Tenemos hoy un 10% de desocupados. Dentro de ese 10%, 60% lo ocupa la juventud, los jóvenes. Tenemos las fábricas hoy con suspensiones, en el caso de Volkswagen, a pesar de que acaba de hacer un convenio con la India para aumentar las cajas, que son las cajas de los automóviles que están produciendo. Se ha cerrado el FASEC, una empresa muy importante de capitales portugueses, una metalúrgica, y tenemos a Sancor, que lamentablemente al cerrarse ha devastado toda una zona, una región, porque no solamente los trabajadores son del departamento San Justo, sino que esto deriva a que las familias tienen que buscar nuevos rumbos. Pero lamentablemente ahora tenemos también el cierre de las canteras del Quilpo, que es una vieja cantera que en los años 94 albergaba más o menos un asentamiento de 2.000 familias con escuelita, con servicios dados incluso por la propia cantera, que jugaba el rol del Estado. Era un Estado dentro del Estado. Lo único que brindaba el Estado provincial era la educación. con el correr de los años, y por la justificación de las pérdidas económicas, las empresas fueron abandonando la cantera y últimamente Cefas, Sociedad Anónima, que se unió a Calidra, que es una multinacional mexicana, arrancó despidiendo el año pasado 80 trabajadores y este año terminó despidiendo 70 trabajadores más, justamente en una zona, como ustedes comentan, turística, cerca de San Marcos Sierra y la devastada Cruz del Eje cuando cerraron el ferrocarril. Ahora, cuando el presidente de la República dice que la actividad automotriz y hace un acuerdo con ESMATA, está funcionando mejor, se está produciendo, incluso se habla de mayor exportación de automóviles y demás, la actividad tiene gran repercusión en Córdoba. ¿Cómo funciona la industria automotriz en Córdoba y si de verdad hay mayor empleo? En primer lugar, gracias a la complicidad que tiene con el ESMATA, con la burocracia del ESMATA, en el caso de Renault, con el convenio Nissan, han logrado ahora un acuerdo, pero con un convenio a la baja. ¿Qué quiere decir esto? Que los nuevos trabajadores que irían entrando con la nueva producción, son 700 trabajadores, estarían cobrando el 30% menos de lo que cobran los trabajadores con el viejo convenio del ESMATA. Este proyecto incluso ha sido ratificado en la legislatura de Córdoba hace un mes, dos meses atrás. En el caso de Volkswagen, hay un convenio con la India de una mayor producción de cajas, pero lamentablemente hay 60 trabajadores suspendidos que están en la mira para ser cesanteados porque son opositores a la dirigencia del ESMATA y son los que, frente al nuevo convenio de bajar 6 horas y bajarles el salario, los trabajadores han sido reiteradamente suspendidos. La planta Volkswagen tiene 2 plantas adentro, la MQ250 y la MQ200. Justamente esta planta, la MQ250, estaba produciendo 1.400 cajas por día y desde el 27 de marzo, más o menos, con las suspensiones, empezaron a producir 1.600 cajas diarias, es decir, menos trabajadores, más producción, con mayores ritmos de trabajo. Esto muestra la realidad de una de las empresas que conocemos. Después tenemos el caso de otras fábricas como Iveco, que prácticamente están paralizadas, y en el caso de Fiat están apretando, lo voy a decir con todas las letras, a los trabajadores, porque frente al nuevo convenio con otra empresa estarían planteando tomar nuevos trabajadores con la pérdida de las categorías, manteniéndole solamente la antigüedad. El que no acepta estas nuevas condiciones recibiría una indemnización y sería echado, lo que se le dice el retiro voluntario no voluntario. Bueno, ¿quién integra el Frente de Izquierda en Córdoba? ¿Cómo? ¿Integra el Frente de Izquierda en Córdoba? En Córdoba lo integra, como a nivel nacional, el Partido Obrero, el PTS y la Izquierda Socialista, que es mi partido. Llevamos este acuerdo nacional desde el año 2011. En el año 2011 fui legisladora provincial y con la rotación del mandato renuncié en el año 2013, asumiendo luego otra compañera también del Partido Obrero, y en tercer lugar en el último año en la rotación con una dirigente del PTS. Bueno, no sé si le gusta o no le gusta, pero sus colegas de la Ciudad de Buenos Aires hoy a las 12:30 van a ser presentados por el Frente de Izquierda, Rock en Diagonal Norte y Florida. Usted sabe que ahí siempre hay alguna banda que toca, y bueno, y ahora va a estar el Frente de Izquierda aparentemente en un festival de rock. ¿A usted le gusta el rock? Sí, por ahí también el tango, que escuché que pusieron un... Sí, y con la música cuartetera que tienen ustedes allí, me parece que yo la cambiaré por la cuartetera, ¿no? No, yo soy de la... ¿Por qué no los convence que en lugar de rock toquen cuarteto? No, yo diría la chacarera, en ese caso. Bueno, la salgo diputada. Bueno, me pongo a disposición de ustedes y tener, comentarles, me interesaría una cosa cortita. A través de los diputados que tenemos en Córdoba, que tenemos tres ahora del Frente de Izquierda y del presidente del bloque, Ezequiel Perecini, propusimos la provincialización de las canteras del Quilpo, con un proyecto... ¿Y qué le contestaron? ¿El gobierno contestó a alguien? Nosotros acabamos de presentar el proyecto la semana pasada. Creo que vamos a insistir en... porque acá no es fácil discutir como en ningún lado los proyectos nuestros, pero estamos discutiendo con las organizaciones ambientalistas y las comunidades que viven alrededor de San Marcos Sierra la posibilidad de generar una fuente laboral importante con la preservación de nuestro medio ambiente. Hoy el saqueo territorial es devastador. Tenemos el 3% de bosque nativo y estas empresas normalmente vienen a quedarse con nuestro territorio. Por eso planteamos la provincialización con el control de los trabajadores y las comunidades para poder controlar también no solamente la producción, sino también que no se lleven nuestro territorio como lo han hecho todas estas empresas. Muy bien, la saludo. Yo también, que tenga buen día. Hasta luego. Bueno, Liliana Olivero, precandidata a diputada nacional del Frente de Izquierda por la provincia de Córdoba. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. 8 de la mañana, 23 minutos, 12 grados 9 la temperatura, cielo cubierto en Buenos Aires. Gastón. Buen día, Miguel. Bueno, para contarte que el gobierno y la industria local de agroquímicos están negociando normas técnicas en la importación de productos formulados, es decir, productos listos para usar, que sirvan de filtro al ingreso de productos desde el exterior. ¿Vos te acordás que ya atrás habíamos hablado de que había preocupación en la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos por la importación, el ingreso directo de productos ya listos para usar en materia de agroquímicos, de fertilizantes? Normalmente las empresas aquí compran los principios activos y hacen la fórmula y el envasado de los productos acá. Bueno, según esta entidad, el año pasado las importaciones de productos formulados habían subido un 25% y de 56 millones en 2015 habían pasado a 71 millones de litros, estamos hablando, en 2016. Bueno, ahora la Secretaría de Agricultura se reunió con justamente las empresas y quedaron en fijar normas técnicas para filtrar qué es lo que entra y qué es lo que no entra. El año pasado había, ante un reclamo similar, se habían puesto licencias no automáticas a unos 40 productos sobre 400 registrados, luego se focalizó en 4 productos, pero según la industria esto no funcionó porque no se siguieron normas técnicas con criterios objetivos y medibles para la trazabilidad de los productos y así habilitar o no una importación. Otra cosa que se está diciendo en este tema es que el SENASA podría ir a verificar plantas de agroquímicos a China, que es donde viene la mayor parte de las importaciones de estos productos, pero lo cierto es que esto recién comienza a ponerse en marcha. La entidad, la Cámara de Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos, dice que están en peligro 2.400 puestos de trabajo sobre 6.000 directos que tiene la industria, y este sector además involucra otros 19.000 puestos indirectos. Lo que pide la industria es no solo por normas técnicas, sino que se verifique que justamente plantas en China, y se quiere evitar que atrás de una planta que vende a la Argentina se canalicen productos de otras firmas que no pasan por los controles. Por otro lado, el Ministerio de la Industria, luego de confirmarse que finalmente va a quedar como tal y que no se va a fusionar con la cartera de producción, como se venía hablando semanas atrás, se preparan recortes para el presupuesto del año que viene. Esto dicen que no será con quita de personal, pero sí que probablemente no se renueven contratos y se van a achicar secretarías y direcciones. Por ejemplo, ya se dio el caso de la fusión entre Agricultura Familiar y Coordinación de Desarrollo Territorial. Había 30 direcciones nacionales y 6 direcciones generales, 63 direcciones y 70 coordinaciones. Lo que se dice es que de lo que se gaste se va a gastar bien, y se insistió en que la decisión es preservar programas que ya tienen impacto en la infraestructura, como son los programas de servicios agrícolas provinciales y otros que tienen financiamiento del BID y a nivel local. También se dice que se ha intentado hacer más eficiente el manejo de áreas como el parque automotor, que de 700 vehículos que habían, hoy quedan algo más de 400, y bueno, de alguna forma están tratando de ver cómo optimizan los recursos en el Ministerio de Agroindustria. Ya que hablamos de agroindustria, digamos que el ministro Ricardo Burzaile está proponiendo también el ingreso al Ministerio de Daniel Acef, el actual gerente de Coninagro, hombre del cooperativismo. Recordemos que tiempo atrás había ingresado el economista Ernesto Merzete, proveniente de Sociedad Rural Argentina, que maneja el Fondagro, un programa que tiene 1.300 millones de pesos para asistencia y financiar proyectos. Ahora, bueno, Burzaile está queriendo que ACEF se incorpore en el ministerio, según varias fuentes, y bueno, habrá que ver si esto realmente se concreta. Una buena vinculada también con el ministerio tiene que ver, en este caso, con la provincia de Neuquén, donde se inauguró un frigorífico y un matadero en Añelo. ¿Dónde es Añelo? Muy cerca de Vaca Muerta, el famoso yacimiento de petróleo y gas, a 100 kilómetros de la capital provincial. Es un frigorífico para ovinos, porcinos, caprinos y bovinos, y va a beneficiar a unos 3.900 productores pequeños de esa zona de la provincia del Neuquén. Esto se hizo con fondos de la Unidad de Cambio Rural, que es uno de estos programas que te decía que tiene el Ministerio de hace muchísimos años, y con financiamiento del Banco Mundial. Ayer vos sabés que pusimos en el aire a un productor, a un dirigente sindical del gremio de Entre Ríos de carne, que se estaba quejando del tema de pollo, que se estaba quejando de que están trabajando realmente en una situación muy difícil, porque para no echar gente siguen bajando la producción, los productores de pollo, por la importación del pollo de Brasil y de otros lugares, junto con el cerdo, que le está trayendo unas consecuencias increíbles, y que ya hablaron con el gobernador, pero que no hay respuesta del gobierno nacional. Sería interesante, te lo doy como dato para que lo investiguemos, porque hay un estado de alerta en la producción de pollo, sobre todo en Entre Ríos, donde vos sabés que se recibe gran parte de la producción. Es muy importante. Hay un problema general con la industria avícola, porque bueno, le han subido mucho los costos, no son competitivos para importar por todos los problemas mismos de costos. Y se paga el cajón más barato que antes. Exactamente. Y vos sabés que yo creo que le pregunté, y él me lo dijo, dice, mire, yo no, la verdad, no quisiera pensar mal, pero uno tiene que pensar mal y acierta, que puede haber una mano de los productores vacunos, porque como salió a competir abiertamente con la carne vacuna y se vendía mucho pollo, ellos creen que puede haber alguna situación de ese tipo, ¿no? Pero el pollo sigue siendo mucho más barato que la carne vacuna. Claro, por eso. Y que como se estaba vendiendo en alto consumo, de la noche a la mañana aparecen todos estos problemas de importación, ¿no? No lo veo tan así, me parece que es un problema estructural de costos que tiene la propia industria del pollo, porque le ha subido el maíz, le subió sería bueno lo vamos a un productor, ¿no? Lo vamos a hacer con alguien del sector, por supuesto que sí. Dale, la seguimos. Hasta el viernes, buen día para todos, gracias. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Vamos a hablar con Daniel Menéndez de Barrio del Pie para saber qué está pasando concretamente con un llamado a movilización para el día de hoy. Daniel, buen día, Berencis. Buen día, ¿cómo estás, Berencis? Gusto. Decime, ¿qué está pasando en este momento? Estamos aquí en el obelisco, bueno, iniciando hoy una campaña de juntada de firmas que tiene que ver con instalar el problema de la emergencia alimentaria. Vamos a estar a lo largo de toda la jornada con ollas populares y reclamos vinculados con la problemática de la alimentación en nuestro país, y para llevar al Congreso un proyecto que trabaje alrededor de estos temas, ¿no? Decime, ¿tenían programado de alguna manera con la corriente clasista y con el movimiento Vital, o que se llaman los Cayetanos, una movida en conjunto? ¿Se postergó para la semana que viene? ¿Qué hay de eso? Sí, ahora estamos terminando de articular la fecha. Va a haber una asamblea el viernes próximo con delegados, donde vamos a discutir el cronograma de actividades. Vamos a estar, seguramente muy preocupados por la situación, por la situación social. Vamos a estar expectantes de lo que defina también el Consejo Directivo de la CGT mañana en relación con alguna llamada a movilización y reclamo. Y allí, con todos los elementos sobre la mesa, veremos cuál es la mejor medida para llevar adelante y expresar las dificultades que a diario vemos en nuestros barrios, ¿no? Daniel, ¿ustedes programaron algunos cortes para hoy o no hay programados cortes? No va a haber cortes, vamos a estar con ollas populares al costado de los puentes y los accesos y en las plazas juntando firmas, pero evitando, ningún inconveniente al tránsito y demás, ¿no? No, me llamaba la atención porque como en alguna agenda de algún medio aparecía que ustedes iban a cortar, y como yo sé que ustedes tratan de cuando hacen alguna protesta que la gente pueda circular, yo digo, bueno, se habrán enrarecido de golpe, ¿no? Sí, no sé, habrá sido un malentendido, tratar habrán informado mal, pero no, la verdad que hoy la idea es no generar un inconveniente mayor al que ya es transitar en esta ciudad, que es bastante caótica, pero la verdad que la protesta y el reclamo y la actividad de junta de firmas va a tener un carácter nacional. Estamos en todo el país con estas iniciativas. Y ojalá, nosotros tenemos confianza en que nuestra sociedad va a primar una mirada solidaria y de no dar la espalda a quienes la están pasando mal, porque hemos vivido no hace tanto lo que implica generar un país claramente desigual, y que esa desigualdad tiene enormes dificultades para el conjunto de la sociedad, ¿no? Yo sé que no todos los barrios de pie están libres del sur, pero Libres del Sur de alguna manera es una expresión política de barrios de pie, o de un sector de barrios de pie, y tenía un acuerdo que se cayó con Sergio Massa, y ahora da la sensación de que ustedes están sin una definición política. ¿Han tomado alguna decisión respecto a eso? ¿Van a apoyar a algún candidato? ¿Van a votar en blanco? ¿Qué van a hacer? No, nosotros vamos a acompañar las propuestas no vamos a votar en blanco, vamos a acompañar las propuestas de quienes expresen un espacio entre el pasado que entendemos expresa Cristina y el presente tan difícil que vivimos, que pueda superarnos de esa polarización y no llevarnos a discutir todo el tiempo la corrupción de ayer o la dificultad de hoy, sino generar un proyecto que busque esperanza. Lo expresa De Genaro, lo expresa en parte Sergio Massa y Randazzo y algún otro sector, y entendemos que por ahí es el futuro que mejor nos puede expresar como sociedad. Sí, que veremos cómo termina

El hecho es que como va a pasar comunicaciones a la órbita de la jefatura de gabinete, los muchachos se encargan de la flexibilización laboral. Le voy a contar algo de la flexibilización laboral porque a lo mejor, como acá se habla mucho de eso, pero hay resistencia gremial y no se ha logrado, ni siquiera la logró Menem en el 90 en su totalidad, a pesar de la complicidad de muchos dirigentes sindicales. Quiero decirles que en Brasil, Temer, que es un inimaginable e inimaginado presidente que tiene todo en contra, logró que por 50 votos contra la mitad se aprobara la flexibilización laboral. Y a partir de ahora, ¿sabe cómo trabajan los brasileños? Pueden cobrar por hora o por día. Ya no es obligación pagarle por mes. Es decir, uno de nuestros principales socios va a tener mano de obra súper barata y regalada, porque los pocos derechos laborales y gremiales que tenían en Brasil, Temer los borró de un plumazo en el día de ayer. Por lo cual, todo el mundo de la seocracia le dice a Macri, ¿qué esperás, Macri, vos? Ya lo han hecho todos los países limítrofes. ¿Y vos? ¿Cuándo lo haces en la Argentina? Y además, la competencia con las importaciones abiertas de una mano de obra mucho más barata por este desastre que terminan de hacer en Brasil. Se llama Temer. Es de temer para el pueblo brasileño y también para nosotros las consecuencias de esta flexibilización que se aprobó en el país vecino. Principal socio económico, junto con los chinos, de la Argentina. En 50 años nunca tuvimos un gabinete así. Ingeniero Mauricio Macri, estoy absolutamente seguro de eso. Nunca tuvimos un gabinete así. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Hoy es el aniversario de la ciudad de Zapala, 104 años. Zapala es una ciudad turística, comercial, minera, administrativa y de servicios, ubicada en el centro de la provincia de Neuquén, en la cabecera del departamento del mismo nombre. Fue fundada el 12 de julio de 1913, se convirtió en municipio en el año 48 por decreto nacional y en el 67 fue designada municipio de primera categoría por ley provincial. Es punta de rieles del ferrocarril General Roca, actual Ferrosur, y convergen en esa ciudad las rutas nacionales 22 y 40 y nacen las rutas provinciales 13, 14, 16 y 46, transformándola en un nudo de comunicaciones y puerta de entrada a distintos destinos turísticos, como Villa Pehueña, Primeros Pinos, Aluminé, Cabiahué, Copahue, Junín de los Andes, San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes, el Parque Nacional Laguna Blanca, y al norte de la provincia, Chosmalal, Andacolio, Las Ovejas, Buta, Ranquil y otros destinos de esa zona. Hoy cumple la ciudad de Zapala 104 años de vida. Bueno, tres noticias antes de terminar el programa. De trascendencia, la Corte Suprema de Justicia echó atrás, dio marcha atrás, con el pedido que había autorizado el juez Ercolini, a quien lo tienen en la mira, para que Cristóbal López se acogiera a un plan pagando menos por los 8.000 millones de dinero que le sustrajo al fisco por aportes que no hizo a la AFIP. La Corte Suprema dijo que lo que autorizó Ercolini no es correcto y que tiene que pagar la totalidad de los 8.000 millones, por lo cual se le complica la situación a Cristóbal López. Por otro lado, también un fiscal intimó y le dio 48 horas a Devido para saber si fue una amenaza lo que Devido dijo, un carpetazo, cuando anunció que si lo seguían jodiendo iba a dar números de cuenta de quienes habían participado en negocios de coima con la administración anterior. En ese caso, el fiscal Rívolo le dio 48 horas para que afirme o desmienta lo que se difundió en los medios de comunicación. En caso de que sea afirmativo, tendrá que presentarse a la justicia y hacer nombres de las personas involucradas. Y la otra noticia, que tiene que ver con esto, para ir cerrando el día de hoy, Martínez, el concesionario de Canal 9, le vendió 9% de las acciones que tenía de Telecom a Cablevisión, por lo cual el grupo Clarín ya controla de Telecom el 39% del grupo accionario. En cualquier momento se queda con la compañía, como han hecho históricamente con todos. Aguad se va de comunicaciones después de autorizar una fusión donde cada día Clarín avanza más sobre todo el sistema comunicacional de la República Argentina. Enrique. Comprar las acciones. Bien, Miguel, nos vamos diciendo que ayer se confirmó lo que veníamos hablando en la semana, firmó el volante en San Lorenzo, el volante de Atlético Rafaela, Gabriel Gudiño, y lo insólito, en Racing, a Germán Boboril, el jugador que volvía del préstamo Newell's, le dijeron que no iba a estar en la pretemporada que se está realizando en Pilar de la Academia a través de un mensaje de texto. Sí, lo grave del caso es que primero dijeron que lo iban a tener en cuenta. Él estaba a préstamo Newell's, sí. Que Insúa no se le iba a renovar y entonces venía él. Y ahora, en lugar de Coca recibirlo personalmente y decirle no te voy a tener en cuenta, le mandó un mensaje de qué texto, lo que lo puso muy mal, de mal humor a Boboril, que sigue siendo jugador de Racing porque tiene contrato 2 años más. Exactamente, ahora le tienen que poner un preparador físico porque así lo exige el régimen laboral. Pero ni siquiera fue Coca el que se lo mandó el gerente del club el mensaje. Es muy raro, ¿no? Sí, muy, muy raro. Las cosas que están pasando en Racing me parece que son muy raras, porque se fue Videla casi llorando en el vestuario, lo dejaron ir a Chile, al que era el capitán del equipo, y así cada uno de los que se fueron del equipo se fueron sin pena ni gloria. Me parece que algo está pasando, ¿no? Sí, y lo último, Miguel, es que Marcos Acuña está en la pretemporada en Pilar, pero todavía no sabe si va a continuar porque está la oferta del Sporting de Lisboa para irse a jugar a Portugal. No, es que la oferta no llegó. Porque una cosa es la oferta y otra cosa es poner el dinero arriba de la mesa. No, claro, puedes, no puedes ofertar. Tenés que ir. En realidad, el que tiene que ir con la plata es el jugador. Exacto. O sea, lo que no ha puesto todavía en la mesa, en juego, el equipo portugués, es la plata, que es lo que quiere Racing. No, es que si no está eso, no hay. Recibo. No, imposible el negocio. Claro. Imposible el negocio. Porque Racing dice, vale mucho más, pero bueno, la cláusula de salida es esta, mala suerte. Ahora, esta cláusula de salida, que es un invento argentino, sí, copiado de España, sí, acá no tiene gollete, porque vos le pones cláusula de salida y anulás un montón de cosas, y esto no es el fútbol español. No, pero además tiene que estar de acuerdo el jugador, Miguel, para irse. Si el jugador no da el consentimiento, la cláusula de rescisión no se ejecuta. No, claro, la cláusula es exclusivamente una decisión del jugador. Por eso, o sea, en caso de River, está la chance de irse a Lario, a la Roma, y a Gonzalo Martínez, también a Portugal, pero si ellos no dan el consentimiento, por más que pongan el dinero, no se van los jugadores. Bueno, lo último, Diego. Bueno, lo último, lo que nos dejó en la encuesta que hicimos hoy, la sensación de que el pueblo está cansado y que en estas PASO me parece que, de acuerdo a lo que dijo la gente, va a haber una abstención de votantes, sobre todo los que no tienen necesidad, que ya pasaron, no, los que edad, no tienen la obligación que de edad, no van a ir a votar. Claro, los que no tienen obligación de edad, lo que no significa que después, en la elección que define cosas, la gente no vaya, ¿no? No, ahí van a ir, pero en esta, que no elegimos nada, yo creo que hay mucha gente, sobre todo los mayores, que van a decir, me quedo en casa y no me molesto en ir a votar. Y no nos olvidemos que votan los pibes de 16 años, ¿no? Sí, que son los más reacios, porque no van casi. Yo les pregunto, por ejemplo, a mis nietos ninguno les interesa ir a votar, no les interesa la política directamente. Bueno, es la hora 9, nos tenemos que ir. Mañana a las 6 de la mañana estaremos otra vez haciendo Ayer y Hoy. Que la pase bien. De Rensis, Ayer y Hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, Ayer. La memoria del futuro. Pero ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Radio Belgrano, AM 650, Buenos Aires, Argentina, auténticamente la radio. Te pintaron las cejas con dos pinceladas de asfalto caliente y quedó Buenos Aires dibujada en tu frente. Y esa pena de amor que agrandó tus ojeras faltando a la cita, no pudiste borrarla ni con agua bendita. El escudo y espada, tu palabra atrevida, tu mirada insolente. Cuánto miedo tenías que te dañe la gente, esa gente que hablaba y que mal comentaba tu sabiduría. Ellos nunca supieron lo que tú ya sabías. Tita de Buenos Aires, tita mía, la de los tangos calientes y de las manos tan frías, la de plegarias al cielo como la Madre María, la del mercado de abasto, la del paseo en tranvía.